buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos españoles. Hoy tenemos un clásico que además estaba sin anunciar, un clásico que además creo que es una sorpresa para todos hasta cierto punto, aunque probablemente ya habéis visto el nombre y ya sabéis a qué os vais a enfrentar en el día de hoy, pero no por ello menos interesante. Eduardo Polonio Gutiérrez, perdón, ¿cómo estás, Edu? Un lapsus muy extraño. Muy bien, y esperando este juego, porque la verdad es que creo que todos teníamos ganas de pues hacerlo, ¿eh? Teníamos ganas de hincar el diente a este titulazo, amigo Cristian, Sevilla. Pues la verdad es que sí, que era mucho tiempo y lo teníamos que hincar ya, ¿no? O sea, un titulazo como la copa de un pino. Sí, además es una tontería estar aquí aguantando el no decir el nombre cuando ya lo habéis leído y sabéis perfectamente que estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night, probablemente uno de los grandes títulos de PSX, Sega Saturn y después unas cuantas reversiones que tuvo en unas cuantas consolas que comentaremos también hoy por aquí, comentaremos aquí en el Club Vintage. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa que ya os digo, nos apetece muchísimo y que tenemos muchas ganas de comenzar, así que sin más, amigos, no os entretenemos más y comenzamos esta edición tan especial del Club Vintage. Symphony of the Night con ustedes, aquí en el Club. Hasta ahora. Seguimos con los agradecimientos del crowdfunding a todos los amigos que colaboraron durante esta campaña que hicimos hace unos meses aquí en el Club Vintage Arcadia Gamers, con nuevos saludos a nuevos amigos que colaboraron en esta campaña que tuvimos. Empezamos por Bodeville, seguimos por Alexander Jarriguo, seguimos con Perrus de Reaper, Red Heart y Red Heart, no sé si es que puso dos veces, pero en todo caso, doble gracias, amigo. Ay, qué bonito. Bien, Red Heart, gracias. Nick Name Here, un buen nick como cualquier otro, Nickname Here, Matrix de MK, Joaquín Sánchez López, Rick Aviescas, que este es un amigo perico además, Jesús Pérez Rodríguez, Mariano Pérez, Oski Rodrigo, Buis, David Cordovilla González, que este no necesita presentación, nuestro grandísimo amigo Saeva, Tunete, Cuguabara, Piolín Friki, J. Beast, os ha molado el Piolín Friki, J. Beast, como decíamos, Yenko, Olenko, no sé si es una L o una I, perdonad, Alexis Recio, Wicked, Pablo Santana Panero, Molsupo, Sento 1989, Fran Reina 78, Bibi Boyz 3, Señor Rulo, Miguel Lozano Medina y Sergi Revert Riera. Estos han sido los saludos de este programa de hoy del Club Vintage. Seguimos con los que quedan a lo largo de los próximos días, que la temporada todavía no ha terminado y quedan unos poquitos programas hasta que la acabemos. Pero recordamos que la semana que viene estamos en Málaga, estamos en el Game Polis, estamos en el recinto ferial de Málaga, si no me equivoco, ¿verdad, Edu? Que se llama el lugar, ahora mismo lo buscamos mientras te paso la patata caliente de la... Toma, ahí pasa la patata. Tiene buena pinta el asunto, ¿eh? Sí, va a ser un allí. Festival, sí, sí. Hay bastantes cosas interesantes a la cual visitar, la verdad. Entrevistas importantes a gente, pues que estará por ahí, a speakers de sports, a casters, etcétera. La verdad es que es muy interesante todo lo que va a llevar esta feria allí en Málaga, a la cual pues asistiremos, evidentemente, y haremos un programilla allí. Haremos pues un programa allí que todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. ¿Sorpresa? Sorpresa. O podéis ayudarnos si queréis proponernos alguna cosita interesante, estaremos abiertos. Ojo, nos aceptan juegos de rol, ¿eh? Nos aceptan juegos de rol. Una porque, semanita. Claro, sí, claro, queda una semana. A ver, que la gente se pasa. El Final Fantasy IX, pues imagínate. No, pero hablando en serio, la cuestión es que creemos, como pasó el año pasado en el directo que hicimos en Barcelona, que quizás un programa de un juego sería un poco aburrido, ¿vale? No aburrido en el sentido de que os aburra escucharlo, que sabemos que os encantaría. Pero sí que pensamos que para darle un poquito más de gracia al formato podríamos hacer algo similar a lo que hicimos el año pasado en el directo y crear un poco un nuevo Ponzoña o algo así, ¿sabes? Un Ponzoñas 2 o cualquier cosa así que pueda ser graciosa y como mínimo divertida para escucharla desde allí. Pero pues bueno, sí. todo se andará. Estamos viendo qué podemos hacer, pero ya os decimos, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y si os apetece algún tipo de debate o algo, podríamos también llevarlo a cabo, una especie de mesa redonda como la que hicimos con Loading en el Retro Madrid. Eso podría estar muy bien. Sí. Espero que tengamos a Speedy con nosotros, no lo sabemos, pero esperamos poder contar con él, que sabemos que estará por allí, y si está Speedy, pues ya sí que nos vamos a echar unas risas bastante importantes, ¿eh? Estábamos hablando de eso, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La página web es el Figma, con Y, figma.es, y la página web interesante que es la de Gamepolis es gamepolis.org, gamepolis.org. Y bueno, en cuanto a actividades y tal, pues lo que os decía Edu, creo que van bastantes youtubers, si no me equivoco va a estar por ahí el Rubius, sí, también, no sé si también estará Willy, me parece. Creo pues que no es, también va a ir Peña Guay. Está también Leulogio. Leulogio también. Ese va a ser digno de conocer. Y además de Badalona, seguro que es buena gente. Majísimo. Y qué tontería. Y podríamos seguir pues con un montón de campeonatos. Torneos, sí, van a haber un montón de campeonatos de FIFA, League of Legends, NBA 2K. No sé si había Duty también. Sí, Duty también. Street Fighter creo que también hay. Va a haber todo tipo de campeonatos y va a ser como mínimo muy interesante estar por allí. Y una sección de retro, también, que no sé cómo irá al final eso, porque creo que tuvieron algunos problemas en la organización, pero vamos, la intención de hacer algo retro había. Pero bueno, sí. Si no, pues oye, estamos nosotros. Ahí está, nos encontrarán. Viernes, estaremos el viernes por la tarde. No os podemos confirmar todavía la hora, pero como en teoría va a haber programa la semana que viene y luego el de Málaga, pues casi que os lo decimos la semana que viene, y si no, avisamos en Twitter en @elclubvintage y en el Facebook, buscando el Club Vintage en Facebook. ¿Vale? Dicho todo esto, ahora sí, podemos empezar con el programa de esta semana, podemos empezar con este año 1997. Un año que podemos decir que comenzó con la reelección del tipo que inspiró a Sonic el Erizo. Estamos hablando de la reelección de Bill Clinton, que comienza su segundo mandato en Estados Unidos, en la Casa Blanca, un 20 de enero. Telita. Es curioso, ¿no? Que confirmasen que se basaron en muchos personajes. Santa Claus, si no me equivoco, sí. ¿No? Fue Michael Jackson también. Y Bill Clinton. Bill Clinton, sí. ¿Por qué? ¿Te imaginas un personaje basado en videojuegos, basado en Mariano Rajoy, o Aznar, o Zapatero incluso, ya para pegar a los dos bandos, ¿sabes? Que a mí esto del bipartidismo, en fin. Bueno, y quiero decir que te imaginas un personaje que, en fin, qué tontería. En fin. Vamos con deportes, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de tenis hoy, si os parece bien. Vamos a hablar de los cuatro Grand Slams, estamos hablando de los cuatro campeonatos importantes de tenis. Estamos hablando de Wimbledon, Roland Garros, US Open y el Abierto de Australia, el Open de Australia, que lo ganó Pete Sampras. Tenemos al US Open, que lo ganó Patrick Rafter, y Roland Garros, que lo ganó Gustavo Kuerten, Edu, este mítico, ¿eh? Sí, la verdad es que muy mítico. Todos son míticos. Y, por supuesto, Wimbledon lo ganó Pete Sampras también. Pero es otro mítico. Otro mitiquísimo. Hombre, este es el que llevaba los juegos, ¿no? Sí, junto a Andrea Agassi en su momento. Ahí está. Correctísimo. No, Pete Sampras no es calvo. Agassi era calvo. Agassi tiene un problema con... Agassi tiene un problema con el pelo. No sé si lo habéis leído esto. Que se ve que se le iba cayendo el pelo a principios de los 90 y le causaron depresiones muy, muy fuertes al tenista. ¿Tenía alopecia? Bueno, sería alopecia, evidentemente, pero que quiero decir que le causaron grandes depresiones que casi lo llevaron... Bueno, casi no, lo llevaron a jugar con peluca y todo. Vaya, yo riéndome de él sí, ahora. Sí, claro. No, gilipollas. Lo superó, evidentemente. Lo superó. Maravilloso. Pero sabéis que pasó una mala época Andrea Agassi como tenista. Bueno, tú no lo sabrás, Cristian, claro, pero pues tú no, lo sabes. ¿Eh? Total, que lo que quiero decir es que pasó una muy mala época y parece que todo esto vino dado por distintas depresiones que le dieron, incluso en una de ellas, por parte del pelo. Qué tontería, ¿eh? Qué dato más curioso. Bueno, ¿has visto? Hay gente que le afectan este tipo de cosas, ¿no? Sí. O yo lo entendí muy mal, que también puede ser, ¿eh? En Roland Garros, de hecho, perdió Sergi Bruguera. casi nada. Sergi Bruguera, ¿te acuerdas? Ese, otro mítico. ¿Eh? Sí, sí. Y en el Open de Australia perdió contra... Pete Sampras ganó a Carlos Moyá, también otro grandísimo y un número uno del ATP. En fin, podemos seguir, por ejemplo, amigo Cristian, con un peliculón llamado Men in Black. Men in Black. Will Smith, Tommy Lee Jones. Impresionante, ¿no? ¿Qué película una película más? Que creo que moló mucho la primera. Sí. Una de esas grandes, uno de los grandes títulos del verano, podríamos decir. Sí. Pero que las secuelas, tío, huelen a vino, ¿eh? Yo personalmente, como no he visto la tercera, no podría decir cómo es, pero la segunda era un poquito... Hostia, la segunda era como estirar el chicle sí. una vez mascado y no lleva a ninguna parte eso, sí. ¿sabes? Es como cuando dejas el chicle debajo de la mesa y te lo comes. Eso se hacía antes, se ve. Yo nunca lo he hecho, nunca jamás. Pero yo creo que si lo hubiese hecho sería algo así. Sí, la verdad. Es una teoría, no sé, una teoría como cualquier otra, pero yo creo que podría ser. Pero bueno, todos nos acordaremos del rap de la primera. Y el Pug, ¿tú te acuerdas del Carlino? ¿El Carlino? El perrito. Puto amo, es el rey de la peli. Y luego también tenía un juego para Play. Tuvo una serie de cartoon. Una serie de animación que estaba bastante bien. Y como todo el mundo sabe, Cristian, esta película no se parece en nada al cómic. En nada. En nada. Fin. Pero Wanted tampoco, y Wanted mola. Y bueno, que no mole tampoco Men in Black. Claro, correcto. Vamos a hablar de videojuegos, que es lo nuestro. Hablemos de los videojuegos del año 1997, que comenzamos con todo un Quake 2, casi Toma. Nada. Seguimos con un Star Fox 64, que además estamos un poco tristes, Edu, con el tema de F-Zero y Miyamoto, que parece ser que no quiere traernos de vuelta F-Zero. Qué malas declaraciones, por favor. Qué chungo, ¿eh? Qué chungo. Que... Y encima ahí tirándole puyas a Sega, pero por favor... Y a Rare. Y a Rare. Que te hicieron un F-Zero de puta madre. No sé si lo escuchaste, amigo Cristian, amigos oyentes, que el otro día Miyamoto, en IGN creo que fue, comentó que... Ellos preferían, Nintendo prefería hacer sus juegos, que eso de cederlos a otras empresas para que cogieran sus licencias y hicieran videojuegos, sí. pues era algo que no les apetecía en exceso. Pero ¿vale? bueno, eso luego, lo han hecho como en todas las empresas. Pues probablemente, pero claro, sí. que te lo diga ahora, hablando de F-Zero, precisamente es como un palito a Sega, ¿no? Sí. Además, una empresa que está pasando por tantos problemas ahora mismo que tiene que incluso subdelegar sus títulos como Smash Bros. A la gente de Namco. ¿Me explico? Hmm. O Luigi's Mansion, que lo están padeciendo la peña del Capitán América, con muy buenos resultados, por cierto. Ah, o Retro Studios, que está haciendo los Donkey Kong con erótico resultado. Erótico de bueno, ya me entendéis. Bien, podemos seguir con Final Fantasy VII, para recomendar también la escucha de nuestro programa, que bueno, en fin, que ya sabéis, un montón de horas, sí, y si sí. os gusta Final Fantasy VII, pues probablemente os guste escuchar alguna de estas partes que hicimos del título mítico de PSX, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, al que viene después, que es Gran Turismo, que de hecho, hablando de juegos de actualidad, tenéis la demostración de Gran Turismo 6 para descargar en el PlayStation Store y echarle un vistazo a lo que vendría a ser el Real Driving Simulator de Polyphony Digital en su última entrega en PlayStation 3, que saldrá por octubre, si no me equivoco. Seguimos con otro gran, pero en este caso con D y Def Auto. Grand Theft Auto. Que debutaba en el año 1997. Parece mentira. Cristina. Anda que tenía mucho que ver con los de ahora. Pero pues sí, claro. Era más arcade, era más matar por matar, pero no sé, era muy entretenido, muy muy bueno. La gente, aquí se descalificó mucho este juego por a lo mejor los gráficos, el sistema, que te cogías un coche y no sabías bien a veces cómo conducir. Pero la verdad es que el juego está muy entretenido, muy entretenido. Muy, muy entretenido. No, ya. No fue hasta el 3 que a lo mejor ya les escucho más entre todo el mundo, pero el 1 y el 2 eran muy buenos juegos. El 3, como ya sabemos, pues una auténtica revolución en PlayStation sí. 2 y, bueno, una gran historia que ha continuado historia en cuanto a historia del videojuego, quiero decir. Y, bueno, en cuanto a historia también, porque Grand Theft Auto San Andreas te pegabas unas risas. Ahí está. Vaya risas te pegabas. Siempre. Lo que quiero decir, que Grand Theft Auto 5 ya está aquí y esto también es interesante. Y por último, año 97, ¿cuál es el juego que siempre nombramos en el año 97, Edu? Muchos. Siempre es el mismo, ¿no? Con FIFA 98, rumbo al Mundial. Cierto. FIFA 98 rumbo al Mundial, con Raúl en portada. Ese juego que se acuerda todo el mundo. Todo el mundo se acuerda, ¿por qué? Fútbol Sala. Fútbol Sala, correcto. Pero, perdonad una cosita, pero si salió en el 97, ¿por qué se llama FIFA 98? No, siempre es así, Cristian. Ah, que se gilipollas. Fíjate, FIFA 13 sale en FIFA 12. Ah, es verdad. En el año 2012. Ay, ¿sabes? Claro. Esto siempre ha sido así, siempre lo será. Qué piltrafa estoy hecho. Bueno, es que lo ves la vida desde el punto de vista de un King of Fighters. Ahí está. Y eso te lleva... A que cuando llevas muchos años sin sacar un juego, pues lo llamas 11. FIFA, no, sí, efectivamente. FIFA 98, es que un buen juego, lo que pasa es que quizá magnificado. Con el tiempo se ha magnificado, Edu. Sería un debate, tiempo, ¿eh? Sería un debate. No es tan bueno. Sí. No es tan puede bueno. ser, sí, no sí. Es, tan puede bueno. ser. Es un tema a debatir. O sea, me parece muy interesante, de hecho, pues el tema del fútbol sala. Yo, ya que estamos aquí con la queja de los truenos, decir que a mí nunca me ha divertido. Tú fíjate que el fútbol sala normalmente gusta, y nos vamos a buscar un follón con esto que vamos a decir ahora, gusta a la gente que no le gusta el fútbol. Efectivamente. ¿Te has fijado en eso? Sí. A mí no me gusta el fútbol ni me gusta el fútbol sala. Tú cállate, que vale. No, aquí no, no te ha dado vela. Es lo que te digo, FIFA 98 para mí se ha magnificado con el tiempo. O sea, es bueno, pero no es tanto. Ni es el mejor FIFA, ni de coña. No, hombre, eso ya te digo yo que no, ni harto vino. Vamos con el juego que nos trae hoy este Club Vintage, con el juego que vamos a tratar hoy, este magnífico Castlevania Symphony of the Night y todo lo que conlleva ser Castlevania Symphony of the Night. O sea, que vamos a tener para un ratito hablando de muchas cosas interesantes sobre lo que es este titulazo de PSX. Pero Edu, ¿cómo suena esta maravilla, por favor? Es que se me ponen los pelos de punta, ¿eh?, con este auténtico temazo, con este comienzo, uno de los comienzos más espectaculares que he vivido a los mandos de una PlayStation, probablemente uno de los títulos más grandiosos que he jugado en mi vida. Estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night, un cúmulo de circunstancias que convierten este disco en una de las mayores obras que servidor ha jugado. No sé si estaré exagerando o creeréis que estoy exagerando, pero os aseguro que si tuviese que hacer un top 5 de mis juegos favoritos de toda la historia, creo que Symphony of the Night estaría ahí, sin lugar a dudas, Edu. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Para mí es uno de los mejores de la historia. No sé, tiene algo que te hace que este juego, cada vez que lo juegues, cada vez que pase el tiempo, incluso más, te guste más que la anterior vez. Vas descubriendo cosas nuevas según avanzan las partidas, y eso también tiene muchísimo mérito en los tiempos que corren. Quiero decir que tú lo juegues en 2013, como nos pasó el otro día, de hecho, estar jugándolo con Chachi en su casa, que nos marcamos una endurance bastante grave, es decir, que nos lo pasamos casi del tirón en su casa, y descubrir nuevas cosas, Cristian. Yo creo que eso es mágico, ¿eh? Eso es mágico. O sea, tener un juego, ir jugándolo y ver, vas dándote cuenta, a no ser que desde buenas a primeras, ya con una guía, la que has descubierto todo, pero darte cuenta de que cada partida que juegas es más maravilloso, es más complejo, es hay cosas que se te escapan las primeras partidas. Y luego, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo la vez que jugué en la 360, ya hacía ya 10 años que había jugado a este Castlevania, y como nunca había completado, me dio por mirar en las guías a ver cómo se completaba. Entonces me di cuenta que los perros nadaban. Los perros nadaban. O sea, 10 años después de jugarlo. Te refieres al lobo, supongo. Me refiero al lobo, claro. Pero el lobo nada. Es que no es fácil pillarte, Cristian. Ya lo sé. Es para conseguir el 205%, sí, los perros nadan. Los perros nadan. Los perros nadan, es la gran nota de hoy. Sí, yo no sabía lo del librero, que podías pegarle con el megasalto. En el ano. En el ano. Y depende cómo le des en el ano, pues te suelta 3 objetos. Y vaya 3 objetos, te suelta. Sí. Quiero decir, que son tonterías así, quizás. Puede ser que sean tonterías así. Pero también es cierto que tiene elementos que lo convierten en un título que es mágico, que no ha pasado el tiempo nada mal por él. Y que además creo que todavía está a 5 euros en el PlayStation Network. O sea, que usuario de PlayStation Vita, abriendo ambiente de grandísimos títulos que no has jugado Symphony of the Night, lánzate a por él. Edu, Symphony. Symphony of the Night, sí, aparte de lo que estamos diciendo, que por suerte ha sido reeditado en varios sitios y se puede conseguir, porque ahora buscarlo PAL en PlayStation 1 es muy complicado, más que complicado, muy costoso en dinero. Hemos visto a gente pagar 200 euros por él. por el Symphony of the Night. ¿Qué me cuentas? De PSX. Sí, Edu lo vio en directo, además. Del manga y, hostia, madre mía, tío. Y más cuando... Es una versión a 50 hercios. Creo que era la época en que justo el juego había salido en el Live. Creo decir, sí, que lo tenías a 800 Microsoft Points. Fue el primero, fue de los primeros, ¿no? Sí. En llegar a una cifra... Altita. Altita. Uh-huh. Y dices, pues, prefiero gastarme los 800 que... Vale, que sí, que a lo mejor es coleccionista, pero... Uh-huh. Hostia. No, hombre, claro, si eres coleccionista, sí, es lo que hay. Quiero decir, que lo duele, quieres y te, ya que está, duele, y a él pero, también le dolerá. Pero si lo quieres jugar, hay muchas opciones y la verdad, cada una mejor que la anterior. Pues sí, la de PS Vita, 5 euros. También tienen la de PSP, Drácula X Chronicles por ahí, que también es una buena versión, que ya hablaremos de ella, etcétera, etcétera. O sea, que se puede jugar en muchos sitios. Se pueden jugar en muchos sitios, Cristian, pero al final, este título, siendo un Castlevania tan peculiar, podríamos decir, porque es evidente que es un Castlevania peculiar dentro de la franquicia, creo que sienta las bases por parte de Igarashi, sobre todo, por lo que vendría a ser ese triplete formado por Kojima, Igarashi y Yamane. Kojima, que no es Hideo Kojima, es Hayami Kojima, Hayami, que es una artista, una ilustradora sencillamente magnífica, ¿vale? Que ha ilustrado perfectamente bien todo lo que vendría a ser este universo Castlevania durante muchas entregas, y cuando nos dejó, te aseguro que se notó, pero muchísimo, y se sigue notando a día de hoy, aunque nos guste y nos los podamos pasar este Castlevania español, este Castlevania de Mercury Steam, la realidad es que Hayami Kojima supo sellar un Castlevania, un diseño que nadie va a hacer tan bien como ella. No, la verdad es que no. Porque si bien es verdad que, por ejemplo, Alucard, como ya diremos más adelante, salió en otras entregas antes. Bueno, en otras no, en otra. El diseño, la verdad es que era muy a lo Bela Lugosi, ¿no? Muy a lo Drácula antiguo. El antiguo, que el es antiguo, decir, ¿no? El de Castlevania 3. Sí. Ahora lo comentaremos también, pero sí, sí, totalmente. Y en el Symphony of the Night Kojima consigue que se convierta un poquito más en ese... En ese Dampir de a mano. Ese Dampir de Vampir Hunter de Kikuchi, ¿sabes? Es como más Visionen, más... Llámalo, sí. Llámalo Visionen. Visionen, ¿cómo podríamos definirlo esto así en castellano, Edu? Chico atractivo que puede tener rasgos femeninos. O sea, femenino. Sí, vale, me gusta. Vale, o sea, normalmente es chico atractivo, chica atractiva, bishojo, pero en este caso pues digamos que lo tiene por esos rasgos femeninos que tiene Alucard en este juego. Tú fíjate además que es una cosa que incluso el propio Igarashi comenta en una entrevista que le hicieron en EGM en su día, que ahora si os parece bien leo las declaraciones de Igarashi. Pero fijaos que durante muchos años, y ahora que vamos a hablar de Castlevania 3 o vamos a tratarlo así por encima, también nos toca hablar de ello, lo que eran los dibujos de Castlevania, o al menos en gran parte de los juegos que fueron saliendo de Castlevania a lo largo de los años, si os fijáis los héroes, los Belmont normalmente, que eran solían ser los héroes, dejando de lado algún ejemplo, algún asterisco, eran hombres como muy fornidos, muy fuertes, vikingos. Auténticos vikingos ¿no? Quiero decir, eran caracteres europeos evidentemente, y el arte estaba muy alejado de lo que podríamos entender de un rollo Visionen, como bien decía Edu, en este aspecto de Hayami Kojima, que quizás no parecía que le pegase en absoluto, pero que después demostró que sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si os fijáis, Symphony of the Night marca lo que vendría a ser el comienzo de un nuevo diseño de Castlevania que se intentó quizá cambiar en Rondo Blood, que también nos va a tocar hablar de él, evidentemente. Se intentó cambiar hasta cierto punto también en New Generation en algunos aspectos, por ejemplo en la portada japonesa, que vemos un diseño de Eric Lecarde ya bastante distinto de lo que conocíamos de otros personajes de Castlevania, o el mismo Morris también, con un diseño fuertote, pero que no era tan similar a lo que conocíamos de Super Castlevania 4 en Super Nintendo. Los distintos, tenemos incluso la típica imagen de Simon Belmont, ¿no? De espaldas, con esa espalda que parece Schwarzenegger, el pavo esgrimiendo el látigo, ¿no? Quiere decir, la mítica del Vampire Killer, de Castlevania 1, etcétera. Y nos encontramos por fin con unos personajes muy distintos, incluso comparando el propio Richter de lo que vendría a ser Symphony of the Nights con el de Rondo of Blood, encontraremos muchas diferencias en el propio arte del personaje, siendo el mismo personaje, insisto. Siendo el mismo personaje, lo que pasa es que en el Rondo se optó como con una temática anime, más que lo que ya había antes en Castlevania, ¿no? Y eso, ya sea por la potencia que utilizaban en PC Engine para hacer esas escenas cinematográficas en estilo anime, y hacerle ese diseño a Richter, ¿no? Con esa cinta en la cabeza, esos guantes, esas cosas pues más detalladas, ¿no? Sí, también es decir que la consola de NEC, es lo que dices, Edu, era más como adaptada al anime. Los juegos parecían más... Correcto. Más animación, más... casi todo eran adaptaciones, bueno, de anime, una cosa así extraña. La gran mayoría ya lo hemos visto, ¿no? Con esas escenas anime, cómo aprovechaban el CD, sí, para meterle también doblaje, para meterle sellos a los personajes. Ya lo vimos, por ejemplo, en Strider, ya lo comentamos, ¿no? Mm. Que Strider tenía voz. Tenía un sello particular, ¿no? En la versión de PC Engine, pues aquí más o menos hacen lo mismo con Castlevania, uh-huh, en este caso. Y bueno, pues sí que es verdad que para hablar de Symphony of the Night, como ya hemos nombrado antes, los personajes pues ya salían en otros Castlevania. En este caso, por ejemplo, tanto Alucard, que salía en Castlevania 3, María, que salía en Rondo Plot, Richter también. El Richter, o el propio Drácula, evidentemente. Incluso la escena del prólogo de Symphony of the Night está sacada directamente de ese Rondo Plot. Uh-huh. Estábamos comentando esas declaraciones que os decía hace unos segundos del propio Igarashi comentando sobre el arte de Hayami Kojima, y comenta en esta entrevista en EGM que queríamos a Hayami como ilustradora para dar un nuevo aire a la serie. Hasta ese punto los personajes de la serie Castlevania eran personajes muy machos, que buscábamos quizás ofrecer un sentido más vulnerable para esos personajes, pero sin apartarnos en excesivamente de lo que vendría a ser la propia franquicia. Ella se convirtió en un miembro clave del equipo y ayudó muchísimo a establecer una nueva atmósfera dentro de la franquicia Castlevania. Se buscó, es evidente que sí, se buscó. Bueno, es que ahí en realidad, pues cuando se junta el trío, ¿no? Sí, por fin teníamos el trío junto, quiero decir. O sea, Michiru Yamane, Kojima y Igarashi. Sí, sí, sí. Un trío que cambiaría para siempre Castlevania. Efectivamente. O sea, ahí es cuando vemos cómo se transforma Castlevania, ¿no? Dándole una identidad más propia aún que lo que había antes. De hecho, comenta el propio Igarashi en esta entrevista que, aunque él trabajó, como bien sabíamos, en un Tokimeki Memorial, que fue el primer trabajo que hizo en Konami, si no vamos errados, según él comenta que fue el trabajo que hizo antes de entrar en el siguiente trabajo, que sería un Castlevania, su máximo deseo en Konami era trabajar en un Castlevania, ¿sabes? Y se encontró trabajando en ese Castlevania que en teoría iba a salir para 32X y que al final se acabó cancelando. Un Castlevania que se conoce como Bloodletting, o Bloodletting, perdón, pero... parece ser, según Igarashi, nunca llegó a tener nombre oficialmente, sino que se canceló antes de que se le pusiese un nombre. Entonces, nos tocaría saber ahora si este Castlevania de Bloodletting es un nombre que se le atribuyó por parte de la prensa, o se le atribuyó por parte del fandom, o por alguna parte que no conocemos, pero que según Igarashi, y si estaba al frente de ese proyecto, o estaba en ese proyecto involucrado, mejor dicho, si sabe que no tenía nombre, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero es que muchas cosas rondan alrededor de este juego, porque... No hay nada más por decir una manera, que dé más gracia que, o sea, aparte de ser un juego que nunca salió, aparte de ser de Castlevania, o sea, de una IP de Castlevania, estamos hablando de un juego de 32X. Correcto. Que es una cosa muy extraña, un juego japonés en 32X de la IP de Castlevania. Uh-huh. Y además es que ha corrido mucha tinta sobre este hipotético de Bloodletting, porque, bueno, quizás estamos adelantando un tema que deberíamos hablar más tarde, pero podemos incluso quitárnoslo ahora si os parece bien. Uh-huh. Sobre este Bloodletting, que es un juego cancelado, como bien decimos, de Konami en Sega 32X, que era el add-on que conoceréis de Mega Drive, que se le añadía encima de los cartuchos y podíase... meter cartuchos que simulaban o al menos intentaban parecer una model, lo intentaban al menos, porque después los resultados estaban como estaban. Decir que bueno, que este título, pues según parece, muchas fuentes indican, pero no sé bajo qué pretexto, a pesar de que hay sprites que se han filtrado donde vemos a Richter, que pretendía ser una especie de Rondo Blood en el que podíamos llevar a dos personajes, uno masculino y uno femenino. Y que tendríamos un antagonista también, que sería el enemigo del personaje masculino, que no era otro que Richter. Y según se comenta incluso por ahí, Edu, alguna gente habla que podría ser lo que vendría a ser el primer intento de un Portrait of Ruin en el pasado. Quiero decir, una idea que... A los dos personajes a la vez. Uh-huh. Uh-huh. Es un tanto así, ¿no? Quiero decir, es como... No sé, ¿cómo tomarme yo eso? No sé. Unos dicen que puede ser un Portrait of Ruin por el hecho... Un Portrait of Ruin con Richter y María, o sea, llevando a los dos a la vez. Uh-huh. O incluso una continuación de New Generation, de Mega Drive. Pero claro... no claro. se sabe tampoco. Es un tema complicadísimo. Hay mucho fandom alrededor de Castlevania. Sí. Y si buscáis en YouTube un vídeo de este Castlevania 32X, es mentira, que lo sepáis. Bueno, es un juego hecho por fans. Sí, que sí, sí. Muy bien, pero no es el de 32X. Hay muchos juegos hechos por fan, de Castlevania. La verdad es que sí. Es un tema también donde meterse, porque, vamos, no conozco mucho, pero sé que hay muchos intentos y mucha mandanga sobre este fenómeno fan de Castlevania que impulsa incluso a desarrollar tus propios juegos, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Pues casi que podemos aparcar, si os parece bien, todo este asunto de Symphony of the Night, porque yo os aseguro que vamos a tener mucho tiempo para hablar de Symphony of the Night. No sé cuánto va a durar este programa, no sé si será una parte o si serán dos. Yo creo que ya podemos casi ir avecinando que van a ser dos partes. Segurísimo. Pero lo que nos toca hablar es precisamente del génesis de este personaje principal de Castlevania Symphony of the Night, que no es otro que Alucard, el hijo de Drácula. Veamos algunas cositas interesantes sobre él. Bueno, hemos estado mirando porque nos interesaba evidentemente el personaje de Alucard, lo que vendría a ser el hijo de Drácula. Es una invención que no es de Konami, evidentemente. Puede sonar obvio, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que piensa que incluso es una invención del propio Bram Stoker, ni mucho menos. Es una invención del cine. Es una invención de una película llamada El hijo de Drácula, Son of Drácula, del año 1943, dirigida por Robert C. Otmack, que si no me equivoco está hecha por la Universal. Y es la tercera parte de una trilogía de películas de Drácula que comenzó con la propia Drácula, continuó con la hija de Drácula, la Drácula's Daughter, y acabó con este Son of Drácula. Decir que el Drácula que hacía en esta película, en esta trilogía de Universal, quiero decir, el primer Drácula que veríamos en esta película de Universal, que no sería ni mucho menos la primera versión que se haría del personaje de Transilvania en el cine, porque sabéis que hay muchísimas, entre ellas evidentemente Nosferatu, bueno, en fin, que hay muchas versiones de Drácula, es uno de los mitos más repetidos en la historia del cine, estaba hecho por Hamilton Dean. ¿Vale? Que si queréis buscar más información, que sepáis que uno de esos Dráculas pues es Hamilton Dean y es el que da comienzo a esta trilogía que acabaría con ese Son of Drácula, que no era ni más ni menos que el conde Alucard, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, es como que el mito de Alucard se ha ido tomando por parte de otros medios, ¿vale? Aparte del videojuego, por ejemplo, tenemos el famoso anime de Hellsing, ¿verdad, Edu? Que este casi nos puedes hablar tú mejor que nadie. Efectivamente, no voy a spoilear quién es Alucard, porque la verdad es que en el anime de Hellsing no es el mismo. O sea, no puedo decir qué es Alucard en ese anime. Pero quiero decir que al menos ahí que está, se llama Alucard, evidentemente, y está ahí. Quiero decir, se ha llevado a muchas formas. Sí, sí. Alucard, evidentemente, no solo queda en ese personaje, sino que tenemos a Alucard en muchos otros elementos, en muchos otros personajes. Por ejemplo, hablamos de Rachel Alucard, de Blast Blue, evidentemente. Hablamos de Rosario más Vampire, también un anime muy famoso. Podemos hablar, por ejemplo, de la serie de Drácula de televisión. Podemos hablar de muchísimas cosas que han basado a este Alucard en la distinta ficción, ¿no? Evidentemente, si os fijáis, es el nombre de Drácula dado la vuelta, evidentemente, sí. Y uno de ellos pues no podía ser de otra manera que fue ni más ni menos el Castlevania. Castlevania también popularizó a Lucard, dándole incluso un nombre propio, un nombre que es Adrian Fahrenheit Tepps, ¿vale? Un personaje, un nombre que se inventa casi Konami, evidentemente, y que se convertiría en una clave, en una de las nombres franquicia casi que se unirían para siempre en la franquicia Castlevania. Franquicia Castlevania que, como bien decimos, no empieza con el primer Symphony of the Nights, este Alucard, sino que su primera aparición la tendríamos en el titulazo, y digo titulazo porque es un juego que además me encanta, Castlevania 3 de 1989. Un juego que es sencillamente maravilloso, con una música sencillamente espectacular. La versión en Famicom es increíble, la versión en PAL nos llegó un tanto capada. No sé si recordaréis al tema este del sonido y tal. Sí, teníamos los gráficos, incluso sonido, teníamos algunas cositas bastante LOL. Pero por todo lo demás, Castlevania 3 es para mí uno de los referentes, al menos de la franquicia, dentro de los 8 bits. Dejando de lado que el primer Castlevania sea un juego estupendo, el segundo sea un juego un tanto peculiar, vamos a decir. Pero le gustaba Koji Igarashi, ¿no? Le gustaba Koji Igarashi. Por eso hizo luego el Symphony of the Night. Sí, porque la gente siempre te habla de Metroid, pero nunca te habla de Castlevania 2. No. Que algo tendría que ver Castlevania 2 también en todo ese puré. Seguro de, que sí. De Metroidvania. Bueno, ella lo dijo, que estaba inspirado. Bueno, era de los que más le gustaban. Oye, a vosotros, vamos a hacer un pequeño paréntesis, lo de Metroidvania. ¿Cómo os sienta a vosotros? Ver, yo ya lo dije. Vale, ahí va, Edu. Yo ya lo dije aquí en cuando hablamos de Super Castlevania 4, que diferenciamos un poco el tema. A mí no me gusta llamarlo Metroidvania. Nunca me ha gustado, quiero decir. Es como llamarle a un juego de lucha Street Fightervania o Street Fighter Cop. No. O sea, es evidentemente que hay, que se parecen, que tienen cosas en común, ¿no? Ya, de hecho, ya los sitios de guardado y todo el rollo, el sistema del mapa. Es muy parecido el sistema del mapa de Metroid, los sistemas de guardado, incluso el hecho de te falta un ítem, tienes que ir a un sitio a recogerlo para poder avanzar, porque te dejamos una zona de exploración, pero no todo, se parece, pero nunca me ha gustado llamarlo Metroidvania. Es como, no sé, ¿por qué no un juego de lucha puede ser Street Fighter Castlevania o yo qué sé, ¿no? Parece que solo se usa ese elemento y para referirse a Castlevania, ¿verdad? No, y aparece que parece que lo diga la gente para insultarlo. Sí, un rollo, no parece que un rollo peyorativo, ¿no? Sí, no parece que lo digan de, pues mira, es que se parecen mucho tal, ¿no? Es que muchas veces parece que lo digan para, es que Castlevania no inventó nada, ¿sabes? Es un Metroidvania. Y probablemente esa gente no juega a Metroid. Sí, ¿qué comentabas? No, bueno, yo también quería decir que yo es un término que acepto, pero más como el hecho de que al ser juegos que han gozado una buena fama, así como cuando quien se dice que es un juego, antes se decía es un juego tipo Doom. Bueno, antes había muchos juegos que no eran como el anterior al Doom, por ejemplo, Wolfenstein 3D. Era un shooterman de estos en 3D. Su objetivo, a lo mejor es que se le aplica la fama, cuando un juego tiene mucha fama se le aplica ese término un poco, pero no lo veo mal, pero igualmente me parece una cosa a día de hoy, y además en un género que ha sido tan explotado, llamarle Metroidvania. No sé. A mí es una cosa que tampoco me hace excesivamente gracia, os debo reconocer, no sé, y además es por lo que dice Edu en parte, ¿no? Que mucha gente usa el término de una forma peyorativa que no viene a cuento, ¿no? Y dices, jope, pues macho, es evidente que hay cosas que se han inspirado, eso nadie lo va a dudar, pero no por ello hay que darle mérito ni mucho menos a lo que ha hecho Castlevania Symphony of the Nights y lo que han hecho muchísimos otros juegos, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esto, ya que estamos hablando del propio Metroid, un juego de NES, podemos continuar, si os parece bien, con este juego de NES, que era Castlevania 3. Un juego, pues, que, como decíamos, además recupera la esencia de las plataformas que se perdieron hasta cierto punto con Castlevania 2, porque volvía a ser un juego de plataformas al uso, con sus niveles, con pasando pantallas y tal, dejando de lado quizás ese ambiente más RPG, más de aventura que pudimos conocer en Castlevania 2. En este Castlevania 3, además de recuperar algunos de los elementos que se hicieron grandes en el primer Castlevania, decir que hay una particularidad que sería muy interesante y que probablemente no se rescataría hasta muchos años después en algunos modos extra y en algunos juegos muy concretos que ahora comentaremos. Decir que lo más interesante era que no solo llevaríamos a Trevor Belmont, Ralph Belmont si hablamos de la versión japonesa, sino que alternaríamos el uso de nuestro personaje con el de otros que podían ser seleccionables siempre de dos en dos durante la aventura. La aventura que podríamos ir seleccionando entre otros personajes, bueno, estos personajes que son Grant, que era un ladrón pirata que para mí estaba retarded absolutamente. Que trepaba. Estaba totalmente retarded. Ladrón pirata. Sí, estaba totalmente roto el personaje, en mi opinión. Sí, luego ya lo veríamos en Symphony of the Night. Ya ves. Y luego Sifa Belnaldez, que además es el inicio de la familia Belnaldez dentro del propio juego. Y por último, rescataríamos al hijo de Drácula. Rescataríamos a Lucard. Cada uno, insisto, con poderes muy distintos entre sí. Grant era el compañero ideal de Trevor, en mi opinión. Alucard era una ponzoña auténtica, porque era un sinsentido el ataque que tenía. Y Silfa, pues bueno, era una gran opción. Y además teníamos ahí el género femenino representado en este título. Decir que, bueno, el diseño además es muy interesante ver lo que vendría a ser el personaje de Alucard. ¿Por qué? Porque no se parece en absolutamente nada a lo que conocíamos después. Lo conoceríamos después de Hayami Kojima, ni mucho menos. Alucard aquí era un rollo, como bien decía Cristian al principio, un rollo quizás más Bela Lugosi, ¿verdad, sí, sí, Cristian? Un rollo muy distinto de lo que conocemos. Seríamos del propio personaje fetiche o uno de los personajes fetiche de la franquicia a lo largo de los años. Igualmente el diseño a mí me parece bastante correcto para la época, no sé, me hace mucha gracia ver un Alucard como antiguo, como si fuera el mismísimo Drácula. Sí, eso sí, mola bastante. O sea, el hijo de Drácula nunca quedó tan claro como aquí, ¿no? Ahí está. O sea, es que era muy parecido. Sí, sí, solo, sí. Solo viendo la portada del juego te das cuenta. Muy interesante, además, lo que vendría a ser el ataque de Alucard, que ya decimos que no es la gran cosa, ni mucho menos. Tendríamos que ir, como en todo Castlevania que se precie, o al menos de plataformas, quiero decir, tenemos que ir dopando los ataques según vamos avanzando en el juego, y Alucard lo que hacía era disparar, si estábamos dopados al máximo, lanzar tres bolas. Ajá. Que prácticamente no servían de nada, Edu. Solo daba la que tiraba hacia adelante, porque las otras salían tan altas y tan baja que no daba absolutamente a nadie. Y el poder de Alucard puede ser un poco tonto al final. Sí, la verdad es que un personaje un poquito... Le faltaba algo. Le podían haber metido algo más en la potencia de fuego, por ejemplo. Algo. Algo. Algo, Edu. Algo. Igualmente, las tres bolas de fuego son un poco el sello de la casa, ¿no? Por sí, bueno, supuesto. Bueno, claro, es el ataque típico de Drácula, por lo tanto. Claro. Lo mantiene Alucard. Claro. Uh-huh. Porque el típico al Drácula que dispara tres bolas de fuego, pues el hijo también dispara tres bolas de fuego. Pues ya está. Sí, estaba todo buscado. Sí, estaba todo buscado. Sí, a mí una de las particularidades que me gusta mucho de Castlevania 3, sobre todo, es la de poder elegir camino, que es la que te descubrirá dónde están estos personajes, evidentemente. Correcto. Y luego nos dejarán incluso elegir si queremos embarcarnos en esta aventura con esos personajes o no. Efectivamente. Ya te digo, que si has cogido a Gran, olvídate del resto. ¿Sabes? Aunque suene muy exótico tener a Lucar, olvídate de él. Es mejor tener a Gran. Efectivamente. No, pero me gustó mucho esa particularidad, ¿sabes? Cada vez que acabas una fase, en según qué sitios, pues nos dan a elegir arriba o abajo, ¿dónde queréis ir? Me da la sensación, no sé si pensaréis lo mismo que yo, que mientras otras franquicias como Mega Man o Mario incluso, se habla mucho de las distintas secuelas que fueron saliendo de sus respectivos juegos, Castlevania 3, siendo lo que es, que para mí es probablemente el mejor Castlevania que salió en NES, y no creo que diga ninguna tontería ni mucho menos, está como olvidado, ¿no? Es como que casi nadie habla de él, ¿no? Comparado con lo que serían Mega Man 3, Mega Man 2, evidentemente, con Mario Bros. 3... ¿Sabes? Muchos juegos que han tenido distintas franquicias, distintas entregas, y que en cambio este Castlevania pues es como que no ha tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo. No me parece. La gente se acuerda mucho más del Castlevania 4 porque es la hostia, pero del Castlevania 3 es como... No me parece muy extraño porque tampoco, por ejemplo, hay que ver las consolas virtuales. En 3DS me parece que no está. Ah, pues no lo sé. Vamos, puede ser que no, puede ser que no esté. Sí, se echa un poco como de menos este Castlevania 3. Puede ser. No sé, a mí me parece un gran Castlevania 2D. Sí que me sale mal, es verdad que mucha gente no se acuerda de Castlevania 3 y normalmente se acuerdan de Castlevania 2 por las cosas malas. Sí, ¿no? Y porque el Angry Nerd también ha hecho mella, ¿eh? hace mella, pero oye, tiene 7 millones de visitas el Angry Nerd en ese vídeo. Pero cuidado. Pero es lo que dice, hace mella en ese vídeo, pero deja Castlevania 3 muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que debes... De hecho, James hace un especial de Castlevania que con sus cosas, evidentemente, demuestra que le tiene mucho cariño a la franquicia. Pero mucho. Yo creo que, como tú, Tony, este es el mejor Castlevania de NES, de 8 bits. La verdad es que se le nota mucho cariño a este juego. Y también el hecho de que, pues con sus cosas es bastante diferente al resto también. Son tres Castlevania que son diferentes entre sí. Muy diferentes entre sí. No siguen una linealidad. En ese caso, o sea, en uno es más plataformas normal y corriente, el otro es más aventurero, y en este sigue, retoma al uno, pero añadiendo lo de los caminos, pudiendo llevar un personaje secundario. No sé, le añaden muchas cosas que hacen los tres juegos que sean únicos. Oye, la presentación es mítica, ¿eh? También con ese trébol en la cruz. Es mítica, pero mítica, mítica. Muy bien hecho. Y la banda sonora, también una de las más mágicas que se han hecho nunca en un Castlevania. La banda sonora es increíble, de este Castlevania 3. ¿Cuál es el tema fetiche de este Castlevania, Edu? Te estoy lanzando aquí el patatón, me parece. Lanzando el patatón, pero ¿es Vampire Killer? A lo mejor, no, Vampire Killer no, claro, es del 1. No sé, por ejemplo, el Beginning también es muy bueno, el típico Beginning de, uh-huh, de Castlevania. No sé, tiene varios temazos. Es Beginning. Sí, sí, sí, es Beginning. Es maravilloso. No, pero fíjate que es eso, ¿no? Que al final Castlevania 3 sienta cátedra dentro de la propia franquicia cuando la gente recuerda temas como ese Beginning, ¿no? Sí, por ejemplo. Aunque hay que decir también que hemos tirado muy a lo fácil, ¿no? Porque la verdad es que las canciones de inicio de todos los Castlevania son como muy recordadas, ¿no? Como uh-huh, el tema Simon, la propia entrada del castillo de Drácula también, de Alucard, también es muy recordada, ¿no? Siempre es un tema inicial que suele tiene ser... fuerza, ¿eh? Que suelen ser muy potentes. Sí, sí, suelen uh-huh ser que te dices, ¡guau! Es que vaya tela, ¿no? Uh-huh. Tienen mucha, mucha fuerza. Los temas de Castlevania de inicio suelen tener mucha, mucha incluso fuerza. Incluso el Castlevania de recreativa también. Es que todos, polvo, todos tienen mucha fuerza nada más comenzar. Sí, sí, sí. Area of Sorrow también, es que hasta los más nuevos tienen... El tema inicial siempre suele ser el más potente, el que más te engancha. ¿Y los dos Shadows también, Edu? ¡Patata! Es que no tiene canción al principio. ¡Oh, vaya! Bueno, pero... Castlevania. Eso te iba a decir. Toman otra política esta gente. Es otra política. Ponemos canción al momento que tengamos que poner los rollo película. Ahí está. Eso no. Le dije a Óscar Araujo, cuando vino aquí al Game Lab y tal, que, jope, el de 3DS, siendo un Castlevania así como más típico 2D y tal, no había música y que era todo como muy silencioso y no pareció importarle mucho, ¿sabes? Bueno, vale, fantástico. Es que quizá él está más enfocado en hacer música tipo película o tipo... más ese tipo de estilo musical, o sea, sí que es verdad que no me gusta para un Castlevania ese estilo. Sí. Pero bueno, para el Lolo Shadow se lo podía incluso pasar, uh-huh, dentro de lo que cabe, por el estilo de juego, pero el Mirror of Fate, siendo un Castlevania 2D, yo creo que una música que vaya acompañándote... Y más en una portátil. En una portátil la necesitas, que lo necesitas. Sí. Para ese estilo de juego lo necesitas, no solo en los combates. Uh-huh. Bueno, pues no sé si querés comentar alguna cosita más de este Castlevania 3, pero vamos, decir que es un juego que es bastante mítico, es un juego que a pesar de... que quizás no sea el más reconocido, el más recordado, quizás no sea uno de los juegos más valorados a la hora de hablar de él, creo que cualquier persona que conozca este título te reconocerá que es probablemente lo mejor que se ha hecho en NES con la franquicia Castlevania y probablemente lo mejor que se ha hecho nunca con los 8 bits en Castlevania. Sí, y eso ahí, no es poco. Y ahí está también el hecho de que este juego después hemos visto cosas suyas en otros Castlevania. Ah. Symphony of the Night. Hemos visto cosas en Rondo of Blood, lo de elegir el camino. Así que no es igual, pero ahí está. El de PlayStation 2, el segundo juego de PlayStation 2. Of Darkness, estaba Trevor. Es una continuación del Castlevania 3. ¿Sabes? Que continúa la historia de Castlevania 3. Llevamos a Héctor. El Lament of Innocence. No, el Curse of Darkness. Ah, Curse of Darkness. El siguiente del Lament of Innocence. Exactamente. Vale. Es una continuación directa de Castlevania 3. Y Héctor, de hecho, era un lugarteniente de Drácula. Ah. Y como Drácula se lo ha zumbado el Trevor y compañía, pues está en el paro. Y como está en el paro, pues tiene que buscarse algo que hacer. ¿Qué os pareció este? Es que son difíciles, tío, de entender. Quiero decir. Lament of Innocence es una cosa que siempre hablaremos Edu y yo y que siempre nos llevaremos a la tumba al final. El problema de Lament of Innocence creo que es un Castlevania. Quiero decir, es que es un Castlevania. Es un Castlevania tal. De todas formas, es un Castlevania. De exploración y le sienta mal el 3D. Sí. Le sienta mal el 3D y es así. Pero es que es un Lament of Innocence, un Castlevania de exploración. Con su mapa, sus sitios, no te falta ítem, vuelves para atrás. Probablemente fue una cagada que no le metieran algo más con Castlevania. Sí, pero luego llega el Curse of Darkness y le meten de todo, por meter ahí hasta un sistema Pokémon de familiares. Vaya, pero ¿y qué? ¿Qué te pareció, Cristian, a ti? Un porque poco a mí, flojete, ¿no? Sí, ¿verdad? Un poco bastante flojete, pero bueno. Quizás hasta más flojo que el propio Lament, ¿vale? Porque, no sé si estarás de acuerdo. Pero fíjate que ambos tienen una factura detrás muy interesante. Quiero decir, a nivel artístico, por ejemplo, estamos hablando que los dos estuvieron involucrados allá en Kojima, por ejemplo. Son dos juegos que, desgraciadamente, salieron mal. Sí. Pero me da a mí que hubo mucho esfuerzo ahí detrás, que a mí me da igual que haya mucho esfuerzo si después el juego es una ponzoña, ¿sabes? Sí. Pero que es una lástima que parece que fuese un intento que no salió bien, ¿sabes? Sí. Si es lo que te sabe mal como fanático de Castlevania. Sí, pero es lo que digo, ¿no? Que este Castlevania 3, pues parece que muchas cosas se vuelven a rescatar en los otros Castlevania, como decimos, el hecho de elegir camino, a pesar de que es muy diferente en Rondo of Blood, o el hecho de... simplemente en modos secundarios de otros juegos poder tener lo de cambiar el personaje también. ¿Sabes? Que también es un aspecto. Interesante que... llevar a los dos. Sí. En Portrait, pero más que en Portrait... Y en Dawn of Sorrow, que más se parece. Exacto, te diría que el concepto se rescata sobre todo en Dawn of Sorrow, en el modo Julius, cuando llevas a los tres personajes a la vez. Que llevas a Julius Belmont, llevabas a Sonia Bernaldez, si no me equivoco. Sonia Bernaldez. Exacto, Sonia Bernaldez. Sí, sí, puede ser. Y a Lucarte, evidentemente. Claro. Entonces podías cambiar los personajes entre ellos. Sí, efectivamente. Y es un modo que el Christian dice que está mamado, pero yo lo recuerdo muy difícil, no sé. A lo mejor soy yo. Yo recuerdo más difícil el de Game Boy Advance, que por eso pues, no me lo pasé. Pues yo recuerdo más fácil el de Game Boy Advance, que por eso lo zumbé con la mano. Es que Julius ahí solo, el pobre, con su látigo, pues imagínate. Y encima el cabrón de Soma, por ahí dando vueltas. Demasiado. Demasiado. No, un grandísimo juego, ya os digo. Bien, pues con esto, con este Castlevania 3, casi que podemos pasar a la siguiente parte de este programa, Edu. Bueno, chicos, decir primero Fede Ratas, perdonad, Joko Bernaldez. Estamos hablando de la Bernaldez que sale en el área y en el Dawn of Sorrow. Yo es que como era rubia, le llamo Sonia. Yo le llamo... Yo a mi Sonia digo, Sonia no es. Sonia. Yo le llamo Silfi, claro, como la antepasada. La antepasada de Sonia por Sonia Belmont. Un error, pedimos disculpas. Hemos retrocedido a tiempo, no obstante. Chicos, me parece que nos tenemos que ir al año 1993 para hablar de lo que vendría a ser el principio de la saga, por qué no decirlo así, el principio de la saga Symphony of the Nights. Lo que vendría a ser uno de los juegos más míticos de PC Engine, probablemente uno de los mejores juegos que pisaron PC Engine, probablemente una de las mejores cosas que hizo Konami en el sistema de NEC. Estamos hablando de, ni más ni menos, Akuma Yo Drácula X Rondo of Blood. Que la gente, esto también tiene tela, Chino Rondo, ¿no? Chino Rine. ¿Sabes? ¿Era Chino Rondo le llamaba la gente, Edu? Parece ser que la traducción está mal, o sea, se le ha añadido Chino Rondo... que sería el nombre japonés, y no es Rondo, es Chino Rine, sí, ¿vale? Rondo, es como círculo de sangre, ¿no? Sí, círculo de sangre. Lo que pasa es que, claro, Chino Rondo es como mezclar las dos, ¿no? Rondo Blood y Chino Rine, nah, esto mezclas y sale es muy Chino Rondo. Exacto. Caballeros, si alguien dice Chino Blondo pues está intentando posturear y lo detectáis, le decís, no, no, es Chino Rine, no vayas de listo. ¿Sabes? Y quedarás Rine como el puto amo. Sí. Quedarás como siempre un ídolo. Chino Rine, no sé quién nos lo dijo esto, no sé quién nos lo dijo esto, pero gracias, amigo. Ahí. Somos un poco más fuckers. Y hablando un poco del Castlevania de Play, este juego también es carillo, ¿eh? Hostia, este vale un dinerete, ¿eh? Este, por lo menos, ¿cuánto saldrá este? Uy, pues bueno, ahora vale con un dinero, Cristian. Con la edición de PSP... Quizá ha bajado, pero yo recuerdo haberlo visto por 180, 190 en eBay. ¿Ah, tanto? Hace 6 o 7 años. Hostia, y pensaba que estábamos hablando de tres cifras, pero del principio de las tres cifras, de los 100 pavos. Ah. Pero no, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo recuerdo, antes de salir la versión de Play, de PSP... Ya se sabe cómo va esto. Sí. Cuando un juego la gente dice que es bueno, sube el precio. Cuando sube el pan. Cuando juego... Shinbo Toden es un ejemplo de cuando se decía que era bueno, valía 150, y cuando se descubrió lo que era, pues valía 40 después. No me extraña. Es lo que hay. Dios te salve, amigo Cristian. Es lo que hay. Pues bueno. Que luego te señalen y te digan que el Hyperdimension es malo. Sí, sí, esos mismos. Esos mismos. Son los mismos. Qué gente más guapa. Esos son, sí. Vaya. Bueno, pues sí. Se hemos levantado con el pie izquierdo, chicos. Sí, Rondo Blood. Rondo Blood. Bueno, aquí tenemos a dos personajes secundarios de Castlevania Symphony of the Night, que son Rister y María. Y esta es la primera aparición de él. La verdad es que es un juego muy completo a todas sus maneras, con muchos caminos alternativos, con muchas cosas. El juego, pues la historia comienza en 1972 con ese Drácula... 1792. Me habré confundido. No, claro, 1900, ¿cómo va a ser? Pues llevamos a esa primera aparición de Richter Belmont. Pues eso, que Drácula renace antes de tiempo, como para ser... Para variar, por culpa de Shaft, con sus rituales. Y Drácula dice, pues antes de que los Belmont muevan ficha, me cargo el pueblo. Y ya de paso secuestro a varias gente. Entre ellos chicas, por supuesto. Normalmente chicas. Todo. Claro, En el que está Terra, una monja de allí, Iris, que es una hija de un doctor del pueblo, y María, que, bueno, es una pequeña cazavampiros que va para allá y, mira, pues se descubre los poderes que tiene después. Y Shaft la tiene ahí como oculta para que ellos puedan utilizarla cuando quieran. Uh-huh. Y, evidentemente, también secuestran a Ned, que es la novia de Richter. También un poco tonto por su parte, ¿no? Voy a adelantarme, pero secuestro a la novia. Sí, pues sí, sí. No siempre es la misma mala pata de siempre. No, que viene Drácula, te roba la parienta de Simon Belmont en plena boda y empieza Haunted Castle, ¿no? Efectivamente. Esto es como la novela original, ¿no? De Bram Stoker, ¿no? Bueno, aquí te estás marcando el postureo, amigo. No, Christian, no roba, pero... no le quita la novia al... Oh, sí, ahora no me sale el nombre, el de las películas. El de Hugh Jackman. ¿No era Hugh Jackman el que mataba a hombres lobo? Cambiamos de tema. Vale. Van Helsing. Jope, Cristian. Madre mía, Hugh Jackman. Es que. Es Hugh Jackman, ¿no? Sí, claro que es Hugh Jackman. Vale. En su versión de Van Helsing, así de a lo loco. Claro, tío. Joder, qué complicado. Bueno, el caso es que, como buen juego de PC Engine que se precie. Tienes tus escenas así animadas, que bueno, que es como una característica principal de casi todo juego de PC Engine como Dios manda, ¿sabes? Efectivamente, con sus voces, etcétera, etcétera. Y Rondo Blood no se salva, ni mucho menos. De hecho, tiene una presentación que es maravillosa, chicos. Efectivamente, y que después de esa presentación lo veremos ahí cabalgando en un prólogo, ¿no? Con el combate con la muerte. La verdad es que es impresionante ese momento en el Richter en el carruaje. Es uno de los comienzos más maravillosos que hemos visto en un Castlevania, probablemente. Probablemente, ¿eh? Probablemente. Bueno, mira que, es que bueno, el Symphony empieza flamenco, el Symphony, ¿eh? El de Symphony empieza muy bien, pero claro. Y más para la gente que por aquella época no habíamos jugado a este Rondo Blood, ¿no? Pero es que esto empieza muy flamenco. Empieza, ¿eh? Muy bien, y mira el sprite del Richter. Sí, Marvelentado con su capa, etcétera. Es que sí, sí. Y luego te viene. Marvelous. Claro, es que es además el combate en sí, ¿no? Que hay un rayo, te viene la muerte desde el fondo, que la ves acercarse, se te pone delante y empieza una batalla bastante interesante, ¿no? Que dices, ¿cómo se está aguantando Richter ahí en encima y por qué los caballos no se asustan. Da igual, es la magia del momento, ¿no? Te tira la guadaña, la revientas y te pega un zambombo ahí de una especie de esqueleto verde que te hace polvo, pero no, eres el portador del Vampire Killer y la lías muy parda. Lo curioso es que este Castlevania tiene como... Y las voces, no olvidemos las voces. Tiene como no sé, muy cinematográfico todo, ¿no? Sí. Todas las escenas, esas intros entre batalla, ¿no? Antes de luchar contra el monstruo final, ¿no? Uh-huh. Que o aparecen del fondo o aparecen por debajo, y aparte ese momento que hay algunos enemigos que cuando están muertos te hacen un último ataque a la desesperada, ¿no? Muy espectacular. Tiene momentos muy, muy, muy, muy cinematográficos, muy de quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Como queriéndole dar un poco más de historia a todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, es que es como una característica de muchos juegos de PC Engine, ¿no? Que se pasaron al PC Engine y comenzaron a ponerles unas historias interesantes y tal, porque quizá el propio hardware se lo permitía, el meter voces, el meter esas especies de vídeos y tal, ¿no? Y de hecho, PC Engine, pues, ¿qué os voy a contar? Dejando de lado los Tokimeki Memorial y tal, los juegos de anime, pues, como que son muy míticos allí y se permitían hacer esas animaciones que no eran las mismas que podríamos ver en televisión, pero que ya eran muy dignas para un sistema de principios de los 90. También el comentar que muchos sprites de aquí se rescataron, pero muchísimos para Symphony of the Night, ¿eh? Sí, muchísimos. Sí, sí, sí. Muchísimos. Y de hecho de Super Castlevania 4 también. Sí, pero más de aquí se rescataron muchísimos personajes, muchísimos enemigos secundarios que nos encontraríamos y casi con el mismo sprite. O sea, que fue un grandísimo trabajo este rondo. ¿Qué me decís de acabar la primera pantalla y ver allí Castlevania al fondo? Uf, y mira, el malo dragón volando por detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ahora va a aparecer por ahí arriba, ¿sabes? Es que es impresionante. Sí, sencillamente impresionante. Bueno, y sobre este título decir además que es la primera vez que vemos a un Belmont poder ejecutar poderes especiales. Sí, lo que se llama, lo que en este juego se llama el Item Crash. Item Crash. Item Crash. Qué bueno. Cuando tenemos un número de corazones, veremos que nuestro indicador parpadea en verde. Entonces podemos hacer esos movimientos especiales según la arma que tenga, la subarma que tengamos en el momento. Quiero decir, si tenemos el cuchillo, pues lanzaremos el golpe de tirar muchos cuchillos a la vez. El agua bendita, pues haremos la hidrostorm, ¿no? Esa lluvia de agua que cae por todos lados. La Holy Cross, si tenemos la cruz, el círculo de hojas con la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, el Grimoiro. Sí, sí. Es que es brutal, es brutal. Evidentemente, otra facultad de este juego es que podemos, como ya hemos dicho, han secuestrado a cuatro doncellas y nosotros las tenemos que rescatar. Pues si rescatamos a María, que es la primera, la más fácil de encontrar. El juego se vuelve una tontería. Podemos llevarla, tenerla como personaje secundario jugable. Y el juego se vuelve una locura extrema. El personaje es súper ágil, tiene doble salto, desliz por el suelo, ataques especiales, después las palomas dan dos hits que hacen mucho daño. Es que te está lanzando ratas del aire. Quiero decir, está pegando a base de ratas del aire y pa, pa, pa. Es que lo único que tiene malo es que te quitan más vida, pero claro. Lo que más si eres la puta ama. Y después que tienen el Item Crash son las invocaciones... De los animales, pero en este caso son los cuatro dioses, ¿no? Sí, pero es un poco loco porque los animales que te lanzan son un poco estos dioses. Sí, un gato, es Viaco, la tortuga. Es Genbu, el dragón es Sirio y las palomas son Susaku. Y las palomas son Susaku. ¿Cómo que las palomas son Susaku? Son japoneses. ¿Un fénix es una paloma? Sí, eso es como decir. ¿Y un gato es Viaco? Bueno, podría ser un tigre, sí. Pero un gato. Joder. Es una niña pequeña. Ah, claro, ya, pero es que una paloma es un bicho asqueroso, quiero decir. O el Espíritu Santo, vale. Para ti será un bicho asqueroso, para los chinos será algo... Japoneses. Ay, no son chinos los de... Bueno, vale, ya me callo. Qué horror. Bueno, sí, eso, los cuatro dioses. El toro, Edu. Bueno, la verdad es que el momento en que nos persigue Behemoth es impresionante. Además, también, con todo lo típico, pantalla mítica básica de Castlevania, entrada el hall del castillo, ¿no? Mítico, con los zombies bajando, saliendo desde el suelo. Una vez pasas toda esa parte, te ataca el Behemoth y es una auténtica locura, Edu. Sí, aquí ya podemos elegir varios caminos. Uno de ellos, pues si bajamos por mientras nos persigue Vedmod, bajamos para abajo, en vez, nos tiramos, básicamente llegaremos a una especie de subterráneo en que iremos a luchar contra un enemigo diferente, que si vamos por el camino normal, que nos encontraremos a María, la que vemos que está ahí secuestrada por Shaft, y este le hace recuperar esos poderes de cazavampiros que no tenía en un principio. Oye, tema interesante, ¿qué os parece el diseño de los personajes en este juego? Porque no tiene nada que ver con el de Kojima y tampoco tiene absolutamente nada que ver con los diseños clásicos de la franquicia. A mí me gustan. Rister es Ryu y la verdad es que Drácula también me gusta bastante. La Drácula mola bastante. Mola mucho. Y la voz, no es Norio Wakamoto, pero me gusta mucho el seiyuu, ¿eh? Me gusta mucho la voz de hecho lo conoces, ¿eh? ¿Lo conozco? Sí. Bueno, ahora, mientras lo vas buscando, me sorprendes, pero vamos. Ya os se digo, llama, se llama Hiroya Ishimaru. Ajá. Y es Koji Kabuto, tío. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Qué grande! Es lo mejor de los seiyuus. Buscar qué han hecho. Hirokawa Jin, que es el Rister, pues es Beta X. ¡Anda! El prota de Beta X. El... ¡Qué bueno! Pues qué ahí los tienes. Es un manga de Masami Kurumada. Efectivamente. Un buen manga de Masami Kurumada. Buen manga. Te lo juro, tío. ¿Ah? Te lo juro. Bueno, no sé si os gusta Saint Seiya porque he visto el Rin Tin Tin en tu voz. No, para nada. Pero la verdad es que es una gran serie que tiene mucho éxito en Sudamérica, que sé que muchos amigos sudamericanos les encanta. Aquí tuvo su éxito, en versión cómic, me parece, que lleva a salir. En Planeta, me parece, luego la volvieron a reeditar en tomos muy gordos, que es la que tengo yo, pero creo que el anime no llegó a salir aquí, ¿verdad? No, en todo caso, Beta X, un clásico de Kurumada. La verdad es que sí, que los demás seiyuu son menos conocidos ya. María, Anne, Terra, Iris no tienen mucho renombre, más, ¿no? Mucho renombre. No veas, Koji Kabuto, ni más ni menos. Es que sí. Es todo muy cinematográfico, es lo que estábamos comentando, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de los seiyuu porque hay escenas entre los personajes, ¿no? Pero también es el propio hecho de cómo te meten los personajes, cómo te meten los enemigos, ¿vale? Porque, por ejemplo, estábamos hablando antes de que veíamos Castlevania al fondo y veíamos un dragón que iba a ser el primer enemigo, ¿vale? Pero luego tenemos el segundo enemigo, que es el hombre lobo, el werewolf, que lo vemos al fondo delante de la luna llena. Vale, quiero decir, es que es un aspecto cinematográfico, es un aspecto de acción que no hemos visto mucho a lo largo de la propia saga. No. Más que nada porque también estamos hablando de casi, aunque sea 1993 y aquí ya se han editado muchísimos Castlevania a lo largo de los años, es probablemente los primeros años, al menos tecnológicamente, hablando de la franquicia Castlevania. Y aquí ya empezábamos a ver cosas muy interesantes. Yo quiero ser Fuker y decir que el de la versión de X68000 también tenía una buena presentación. ¿Ah, sí? Claro. Sí, eran un reloj y la mujer loba cogía uno de los trozos del reloj y te pegaba con él. Era maravilloso, ¿no? Pero aparte de ser un Fuker y decir esto... No pasa nada. X68000 también tenía. Sí. Era muy buena. ¿Tú sabes eso de Konami, que si baja... ¿Sabes cuando...? Los colores. Sí, los colores son diferentes de Super Nintendo, PC Engine y Mega Drive. Claro, el PC Engine es verde, ¿no? No me acuerdo. Pues eso, como hemos dicho, el hombre lobo en un lado, y si vamos por el otro lado, pues nos encontramos a otro enemigo, ¿no? En este caso, le llaman el golem de huesos. Yo no lo llamaría así, no sé qué nombre le llamaría, pero no me parece un golem, la verdad. Es ese hueso que tiene parte de arriba como un esqueleto normal y abajo tiene piernas. Tiene patas como de animal, que tiene varias transformaciones también. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues si matamos a uno u otro, pues nos vamos a esos caminos secundarios que hay en este juego. Edu, tu teoría, y creo que es acertada, según vamos cambiando de camino se hace más difícil el juego, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay dos tipos de pantalla, ¿no? Tenemos pantalla 2 normal, pantalla 2 alternativa, pantalla 3 normal, pantalla 3 alternativa. Yo creo que las alternativas suelen ser más difíciles. Sí, es como el Batman Returns de Master System, una cosa que no va a entender absolutamente nadie, pero bueno soy imbécil. Era Yuzo Koshiro. Eso dice. Sí, es verdad. Yo creo que es así el tema de que los veo más, las pantallas alternativas más difíciles. A lo mejor es que también estoy más acostumbrado a jugar a las normales y cuando me ponen la variante me cago encima, ¿sabes? Que no sé diferentes enemigos, diferentes cosas. También hay que destacar la gran variedad de enemigos que tiene este juego, porque tiene una variedad impresionante, sí. Ya que en pantallas alternativas encontramos enemigos que no volveremos a ver en otras pantallas. La verdad es que es muy espectacular ese tema también. Y además tiene muchos detalles, porque aquí, aunque no se vea, estamos en una pantalla donde hay unos focos de luz con unas polillas, y si le rompes los faros, las polillas van a por ti. Sí. ¿Y qué, ¿Y qué me decís de los enanos bajando por la barandilla? Los enanos es una cosa de Castlevania que nunca la he aguantado. No me extraña. Aparte de ser bastante cómico aquí, verlos bajar por una barandilla. qué asco los Fleamans, por sí. Dios. Los hombres polilla. Los hombres... Oh. ¿Pero qué puedes esperarte de un tío que se llama hombre polilla, oh, maldita sea? Es lo que digo, estamos hablando de la tercera pantalla normal, que es matando sí. al hombre lobo, que el boss final es el Minotauro, uh-huh. si mal no recuerdo. Y la pantalla 3 alternativa son las cuevas, hmm. que es donde podemos liberar a Terra. A Terra. Y donde el enemigo final es una especie de ojo gigante que nos va vigilando un tal Doctor, que nos va vigilando y nos va tirando cosas. Pero es lo que digo, lo ves, cada pantalla tiene sus cosas alternativas. La cuarta, por ejemplo, es una cámara de tortugas donde nos encontramos al Durahan, que es el típico caballero sin cabeza. O la alternativa, que es un río, que es donde rescatamos a Iris, sí. a otra doncella, y como vos tenemos a Carmilla, también mítica de la saga Castlevania. Uh-huh. La pantalla 5 pues es el barco fantasma y el boss, la muerte, que es un combate impresionante, pero impresionante. Y que no te eche fuera la pantalla. Sí, es que el problema es ese. Maravilloso. Es un poco como el Vampire... Bueno, ya hablaremos del Vampire Kiss luego, si os parece un sí, poquito, sí. ni que sea, pero el Vampire Kiss tenía ese problema con el malo final, el Drácula. Es más difícil el hecho de que no te caigas... Después hablamos vale, del Vampire Kiss. Por ejemplo, es eso, ¿no? El boss de la muerte es que es impresionante, ya que cuando le quitamos media vida, como siempre, la muerte cambia de aspecto. En este caso, como se va para atrás, se quita la capa y sale con su guadaña a darte. Y la dificultad es esa, que depende de dónde estés, como te den guadañazo, te tira fuera del escenario, mueres. Sí, sí, sí. No hay sí. más. Es un combate eso que no es difícil dentro de lo que cabe, pero como te pille con el pie cruzado, a veces te va a complicar. Te va a complicar la vida. Y además, como no te sepas un poco dónde está en cada momento el pollo, porque tú llegas allí con la vida que has hecho la pantalla. Efectivamente. Sabes que por ahí tiene que haber un pollo. Hay un pollo escondido. Un pollo, lo que sea. Un pavo, es pavo, en teoría es un turqui. Sí, en teoría sí, pero que bueno, por cierto... nadie se pregunta el hecho de que le pegues una piedra y aparezca un pavo ahí dentro, pero, ¿sabes? A mí me parece la cosa más antihigiénica del universo. Como los Betemaps. Vi el otro día, perdonad chicos, una imagen en broma, que era eso, una pared rota y dentro un pollo. Visto así es bastante asqueroso. Sí, sí, sí, sí. Perdona, Cristian. No, pero además hace poco he podido jugar al juego de nuevo y ver que hay una pantalla, un roast beef, que es exagerado. Sí, hay tres tamaños. Es exagerado, o sea, ¿cómo se va a comer la pobre niña un roast beef así? Bueno, depende de la vida que te hayan quitado, ¿no? También. Bueno, como decimos, la pantalla 5 alternativa es curiosa porque es el muelle donde están los barcos, y la pantalla 5 normal es el barco. Si vamos por los muelles no hay boss. Directamente enlazamos con la pantalla 6, que la pantalla 6 es un boss rush. Con cuatro enemigos, ¿no? Que es el murciélago gigante, la medusa, la momia y el Frankenstein. Vemos a Shaft antes, ¿verdad? Vemos a Shaft como los invoca y después luchamos contra el propio Shaft. Que la verdad es que al principio el combate te se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Porque si no llegas a matar a los cuatro, volver a empezar es jodido. Sí. Evidentemente, si nos cargamos a los cuatro y nos mata Shaft, cuando volvemos a hacer el trozo normal, volveremos a luchar directamente contra Shaft. No tendremos que volver a matar a los cuatro de antes. Cosa que se agradece bastante. Sí. Ya que si te ha costado matar a los cuatro normales, pues al menos que la próxima vez ya empieces directamente contra Shaft. A lo que después, pues bueno, cuando acabamos con Shaft, volvemos a encontrar otra parte animada. En este caso es como Drácula empieza a hablar con Annette. Y como le dice que Rister está tirando para allí, pero que lo típico, ¿no? Que va a morir Rister. Y Annette pues se preocupa, evidentemente. Es pero que, bueno, pobre Annette, ¿eh? Y ya... Luego nunca más vuelves a saber de ella. No. Es un poco como yo... voy a hacer un spoiler aquí, grave. No hagas spoilers. y después ya pasamos a la pantalla 7, que evidentemente para mí es la más difícil. Es el Clock Tower. Aquí es donde podemos liberar a Annette. Dándole al engranaje y lucharemos contra un vampiro que mira, pues contra un pájaro que tiene la llave ahí, y si le rompemos los huevos pues le da comida. Pero cuando decimos huevos nos referimos a huevos de verdad, a los huevos que ha puesto porque es ovíparo y no nos referimos a unos genitales, a las genitalias, sí, sí. Y pone huevos. pues eso. Es que si le rompemos los huevos, es que joder, macho, es que no es una buena, hay que explicar todo. Es la parte más difícil ya desde el primer momento en el que tenemos que pasar ese puente que se va derrumbando y nos van persiguiendo murciélagos. Y murciélagos con espada, ojo, que eso es más gracioso. ¿Cómo aguanta un murciélago una espada? Ahí lo tenemos. Venga. Y la verdad es que es bastante complicadete. ¿Maneras de pasarlo? Pues haciendo moonwalk. de Richter. ¿Cómo haciendo un moonwalk? Puedes hacer un moonwalk, o sea, puedes andar de espaldas. Es el Castlevania. Siempre puedes hacer un moonwalk. Pues haces el moonwalk y vas tirando hachas y cargártelo. Oh. Si no, te se hace bastante cuesta arriba. O coges a María y empiezas a hacer el desliz por el suelo. Oye, el deslizarse ese por el suelo, voltereta, está bastante retardo. Pero ¿no? Es que todo María está. O sea, es que tienes el deslizarse, tienes el doble salto. Doble salto es que le sienta este juego como una pata. Claro, que te lo hace todo más fácil. Claro. Richter, a ver, tiene. ¿Qué opinas de la voltereta, Cristian? La voltereta. Ya está, gracias. Vale. Qué grande. Pues el boss de la pantalla 7, como estamos diciendo, es Shaft, es el fantasma de Shaft, que ataca con con murciélagos y con los esqueletos de Wyvern, que es el primer dragón ese que hemos visto antes. Y con Behemoth, que es el de esto que nos iba persiguiendo por la segunda pantalla, ¿no? Vas atacando con eso. Que no hemos explicado que el Behemoth va corriendo tan rápido que cuando se choca con la pared se rompe la cabeza. Bueno, pues tan rápido no iba. Pues ya, pero explícame tú cómo se rompe la cabeza entonces, amigo Eduardo. Ya. Cosas de Castlevania. ya la pantalla 8 es ese combate contra Drácula y sus dos transformaciones. La verdad es que a mí el combate contra Drácula no... No, me parece bastante fácil. Sí. Asequible, ¿no? O sea, muy asequible. Bueno, de hecho, es lo que si hemos jugado a Symphony of the Night, es bastante parecido. Saltos, transformaciones y tira para adelante. De hecho, yo iba a comentar sobre el propio Drácula, que probablemente ya estamos comentando antes lo del diseño de Drácula. Yo creo que es el Drácula más visionen que hemos visto jamás. Sí, en este caso sí, porque en Symphony of the Night... Es que hemos visto más... Dráculas muy visionen, quiero decir, así como muy guapetes, muy japonudos y tal, ¿no? Pero quiero decir, en Symphony of the Night es como un caballero, ¿no? Sí. Podemos decir así, un hombre mayor y tal, pero es un caballero, ¿no? Un señor con barba. ¿Sabes? Exacto. Luego teníamos el del Drácula X Chronicle, el de la PSP, el del remake del Rondo, que si os fijáis también es un palo así, ¿vale? O sea, tiene sentido que ese Drácula fuese así. Después en Symphony, también hecho por Hayami Kojima, por cierto, era sentido que estuviera así, ¿no? Pero el de Rondo Blood tiene carisma, a mí me gusta mucho. Hombre, es como el primer Drácula que le ves más allá de sentarse, de estar sentado en su sillón, ¿no? También. Y impresiona bastante. Bastante esas escenas que sale él, es que es impresionante. Me parece clave el momento de subir la torre, ¿eh? Es un momentum, ¿eh? Para mí. Sí, claro, evidentemente. Es un momento. A mí me mola el hecho de que de esas escaleras invisibles antes de luchar contra Drácula, ¿no? Que son las que después veremos en Symphony of the Night cuando pulsamos el botón. Ajá. Son esas escaleras invisibles que antes no se veían y ahora pues está el botón para activarse. Sí, sí, muy curioso. La pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué? Hombre, en Super Castlevania 4, si mal no me acuerdo, también había otras escaleras invisibles, ¿no? Sí, pero claro, que, sí. ¿Por qué entonces? ¿Sabes? Que podríamos seguir preguntando por qué. ¿No? Pero que es muy curioso. Es una marca mítica de los Castlevania. De la entrada a Drácula. A Drácula siempre hay algo ahí invisible que está ahí. Y que de hecho incluso en el propio Symphony se mantiene en las dos partes. Quiero decir, tanto en el castillo normal como en el invertido, como en la parte en la que llevamos a Richter. Efectivamente. Como ya hemos dicho antes, teníamos los item crash, que bueno, pues era con un arma secundaria poder hacer este poder. Y decir que si no tienes una arma secundaria también puedes activarlo. Entonces con Richter tendrás el látigo de fuego. Porque como en este juego no hay mejoras de látigo, ya directamente estás dopado desde un buen principio. Es como del palo que eres tan poderoso en realidad, ¿no? Que quiero decir, como tienes tus poderes especiales y tal, pues como que no hace falta ni que te lo dopen, ¿no? Solo hay una manera que el látigo se estira unos centímetros más, que es cuando pegamos el latigazo y hacemos dos para adelante, se estira un poquito más el látigo, pero un poquito, se vuelve blanco. Eso parece bug. Justo cuando pegas el látigo, das dos para adelante y se vuelve un poquito más. Qué interesante. Qué interesante. Edu, una cosa que no hemos comentado y Cristian sobre este juego es sobre la dificultad del propio Richter, sobre todo en el hecho de que no se respeta lo que sería, y nunca mejor dicho, no se respeta lo que vendría a ser el hecho de la invulnerabilidad una vez te atacan. Quiero decir que cuando te atacan tienes esos momentos de invulnerabilidad en los que puedes eres invulnerable al daño que te sigan haciendo los enemigos porque tienes como la oportunidad de apartarte, pero en Rondo of Blood es como que no tienes esa oportunidad. Es que son escasos segundos, es que no llega ni a un segundo, es que cuando recibamos un golpe casi seguido nos van a quitar bastante vida. Sí, sí, te hace polvo eso. ¿Sabes? Mientras que en otros Castlevania teníamos pues unos segunditos que nos ayudaba bastante aquí poco a poco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy poco. Sí. Yo creo que es una de las grandes trampas, vamos a decir, no en sentido peyorativo ni mucho menos, pero es una de las grandes trampas de este título, ¿no? Ese tema de la recuperación de daño que es muy difícil. Efectivamente. Decir que, bueno, Rister también tiene ese salto con voltereta. Que bueno, es verdad. Dos veces pulsar salto rápidamente y ahí tenemos esa voltereta. Que también podemos hacer. Bueno, la podemos utilizar para hacer una dobleteta y dar el latigazo, que va muy bien también. Efectivamente. Es un movimiento un tanto extraño, ¿no? Sí. La voltereta, sí. ¿Sabes? Es como, ¿por qué? Bueno, sí, no sé, mola, pues, mola. Pues, es postureo. Postureo. Es postureo. Sí, o sea, si la sabes utilizar bien, te marcas postureos, en este juego. Sí, porque sí, sí, el sí. Del palo, me va a pegar con este que con la lanza que llega muy lejos. Pues yo estoy de espaldas y mira. Hago dos volteretas y te clavo el látigo, ¿sabes? Ahí está. La verdad es que es bastante espectacular en esas cosas. Te quedas más ancho que Sancho. Después, comentar el menú, ¿no?, de la pantalla. Que es donde podremos hacer bastantes cositas desde el momento para mirar cuánto por ciento llevamos del juego. Básicamente, pues eso, para saber si tenemos a las doncellas rescatadas, si hemos sacado todo el 100% o no. Podemos hacer, una vez pasadas algunas pantallas, podemos hacer un stage select para volver atrás y poder buscar el camino, algún camino alternativo que nos hayamos olvidado. Evidentemente también tenemos el sound test para escuchar música y el modo technique, que es gastando dinero del juego para ver cómo podemos gastarlo, para ver cómo matar a los enemigos. Es verdad. Sí, sí. También, por ejemplo, las formas de guardar. El juego guarda automáticamente, es decir, si apagamos la consola, pues nos dejarán en el último nivel que estamos. Si estamos en nivel 6, pues nos dejarán en nivel 6. O cuando nos hagan game over, podemos guardar y volver al menú. Básicamente. También te cuenta el número de continuos que has utilizado, ¿no? También podemos ver el número de continuos que hemos gastado para pasarnos el juego. Ay, has usado 6 continuos, eres un pussy. Eso es como en el Metal Slug cuando te lo acabas. Has utilizado 400 continuos. Así se lo pasa a cualquiera, imbécil. Vaya emulador, estás gastando. Ya ves. Y así sería nuestra vida, sí. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, poquilla cosa más que comentar de Rondo of Blood. Bueno, podríamos estar comentar mucho, desde comentar a todos los enemigos que hay por el juego a muchas cosas. Pero claro, es que el primer mes es Infinity Night, pero en todo caso decir... La verdad es que si queréis escuchar más aparte, tenéis el Retro Pool Podcast. Ah, es verdad. Que tienen uno dedicado a Rondo of Blood. Que entran más en muchos detalles de este juego. Sí, el Evil Ryu nos demostró, nuestro queridísimo amigo Evil Ryu nos demostró lo mucho que le gusta el Castlevania español, el Castlevania. Efectivamente. Un abrazo a nuestro amigo Evil Ryu. Ahí tendréis una muestra. Sí, demostrando sabiduría por todas partes. Y no lo digo en broma. La verdad, sí, y por suerte, pues... podemos disfrutar de Rondo of Blood en varias plataformas, pero antes nombrar a ese Vampire Kiss. ¿Vale? Esa versión de Super Nintendo de este no sé si llamarlo port mucha gente lo llama remake. Yo no lo llamaría ni uno ni otro. Yo no sé cómo lo llamaría, la verdad, porque sí que tiene cosas similares, pero a la hora de la verdad el diseño de las pantallas están cambiados. Puedes liberar a doncellas, pero solo a María y a Ned. Y María no es personaje secundario. O sea, no puedes jugarla. La historia te la cambian un poco, te dicen que María es hermana de Annette. Ay, pero no son cuñadas, no son hermanas. No. No es la cuñada de Kister. Yo tenía entendido que era la cuñada. Ahí va. Me han timado. Hermana no es. Puta Super Nintendo. Nunca se ha dicho que fuera... No, pues yo siempre he tenido entendido que era la cuñada, sí. Nunca han dicho que fuera... Que tuviera pariente. Bueno, a lo mejor viene la confusión por ahí, sí, sí. Vivimos en una mentira. Sí, hombre, pero igual, ni la primera ni la última, vamos. Lo que sí que quería decir de este Vampire Kiss, no sé qué os parecerá a vosotros. ¿Sois contrarios o sois...? A ver, a mí es un juego, entiendo que no está a la altura de Super Castlevania 4, no está a la altura de Rondo of Blood, pero entiendo que es un Castlevania potable, como mínimo. Ahora, de remake, nada, porque es que no tiene nada que ver con el Rondo, e incluso las mecánicas son muy diferentes, y yo qué sé, es que el juego no tiene prácticamente nada que ver a la hora de la verdad. A mí me parece un Castlevania potable para Super Nintendo, pero que no está a la altura ni del Super 4 ni del propio Rondo of Blood. A mí lo que me daba un poco de rabia en la época es que más o menos salió por la época del Next Generation, si fa no fa. ¿De la PSX y la Saturn? El de la Mega Drive y el de Next Generation. No, ah, Bloodlines. Vale, perdona, el Bloodlines. El Bloodlines. Sí, no te estaba entendiendo lo que querías decir. Y, sí. Y ponían como el Vampire Kiss como mejor los estos, ¿sabes? No quería insultar, pero sí, sí. Cuando no, el Bloodlines es maravilloso. Ni en broma, vamos. O sea, es que le da, yo creo que es mejor el Bloodlines de aquí a Lima que sí, Vampire sí, Kiss. Sí, sí, sí. A ver si nos vamos a meter ahora en un problema, pero sí. Bueno, no sé, no creo que sea muy discutible, Edu. No, la verdad es que no. A ver, Vampire Kiss es que incluso yo lo veo un poco más impreciso a la de los saltos, a la hora de muchas cosas. No es, yo no lo considero un mal juego. La no. verdad es que no lo considero un mal juego. De hecho, tiene cosas muy, muy buenas. El potencial gráfico en la primera pantalla, por ejemplo, con las llamas y tal, es muy, muy bestia. Calidad sonora, tiene una calidad sonora impresionante, pero falla en otros aspectos. Y a lo mejor también es el... la desilusión de que no sea mejor que Super Castlevania 4. Y eso es muy difícil también, ¿eh? Es que son muy diferentes también Super Castlevania 4 a Rondo of Blood. ¿Es Vampire Kiss el mejor nombre de un Castlevania? Joder, vaya preguntas. No, pero es un nombre bonito, ¿eh? Sí, sí, es muy el bonito. El beso de vampiro mola un montón, tío. Vampire sí. Kiss. No sé, a mí es un nombre de decir wow. Chulo, es re chulón. Sí, sí, sí. Casi tanto como Nocturne in the Moonlight o... Uf, es que los nombres de Castlevania son bastante bastante buenos en la mayoría. Sí, sobre la todo, es que sí. Las versiones japonesas también son bastante potentes. Ese Moonlight, Sonata in the Moonlight y cosas así, la verdad es que molan bastante. Después de ese Vampire Kiss también tenemos la versión de PSP, remake, el Castlevania Drácula X Chronicles, que la verdad es que es impresionante. De hecho, es eso, el juego se vuelve a 2D, a 2,5D, con un rediseño en el diseño de personajes. Ahora corre por Kojima y la verdad es que es bastante impresionante. Más bien, se parece más a lo que es ahora, ¿no? Supongo que le querían dar la seña de identidad de ahora. Sí, puede ser. De los Castlevania y más sobre todo después para parecerse a Symphony of the Night. De hecho, incluso es un rediseño casi absoluto de todos los personajes, porque el propio Richter no se parece en nada, aunque mola un montón, es un diseño espectacular, no se parece en nada al que conocimos en Symphony, y María tiene un diseño muy diferente del que conocimos en Rondo of Blood, que de hecho creo que le pega más este diseño que el del Rondo of Blood para ser una... Efectivamente, le se parece bastante más. También tiene cambios bastante significativos en algunos momentos del juego. De hecho, incluso en la propia mecánica también, ¿no? El tema ese del que hablábamos de la invulnerabilidad, aquí se corrigió, vamos se a corrigió. Decir. También tenemos la pantalla 5 es bastante diferente a la, por no decir totalmente diferente a la 5 alternativa a la que tenemos en Drácula X Chronicles. Ahora rescatar a las doncellas sirve para algo, ya que hay zonas que no podremos pasar por bloques de hielo o bloques de sangre, y podremos ir rescatando a estas doncellas, se nos da la posibilidad de poder romper esos bloques, cosas que antes no servía para mucha cosa, ¿no? Simplemente para tener más por ciento de juego. Incluso si depende cómo lo hagamos, veremos cosas que no hemos visto antes en Rondo of Blood, como el hecho de ver a Annette transformada en vampiro y tenerla que matar. Anda, ¿y eso? Por no liberarla o por haberte olvidado de liberar a las doncellas. Te obligan a repasarte. Que te has olvidado de la parienta, tío. Qué fuerte. Hombre. Sí, sí. Incluso si lo vamos haciendo todo bien y ya podremos tener un tanto por ciento elevado, pues lucharemos con una tercera versión de Drácula, que es así que nos pone las cosas mucho más difíciles que las propias de Rondo of Blood. Evidentemente también la música es diferente, ¿sí? Está remixeada, incluso hay una canción nueva, te puede gustar más o menos, porque la verdad es que la banda sonora Rondo of Blood es impresionante, y aquí suena pues bastante diferente, más parecida a lo que era, a lo que ha sido la banda sonora de los Castlevania más actuales, ¿no? más sinfónico, en algunos momentos más metaleros, etcétera, etcétera. Y a nivel gráfico también es bastante espectacular esta reedición. Sí, ahora las cinemáticas y tal las tenemos, se ven más diferente manera, más cinematográfico. No, mucho más. No tiran de sprites, por lo tanto pueden hacer vídeos introductorios, etcétera, etcétera. Muy interesante, además, el hecho, como bien decíamos, del diseño, la música espectacular y el brindarnos por fin una versión en Europa, oficial, quiero decir, más allá del propio contenido que se podía hacer en emuladores y en consolas virtuales y tal, que pudiésemos disfrutar de este título de forma original en nuestras máquinas, en este caso PSP, como además te venía la versión original. Efectivamente, es lo que te iba a decir, y si no nos gusta la versión remasterizada, nueva, que hay gente que no le gusta, gente que tiene no sus le, motivos. Que no le gustará, tenemos el original. Y no obstante, encima tenemos el Symphony of the Night. O sea, es que yo creo que... Y además es un Symphony of the Night especial. Especial, porque tiene cosas que no tiene el Symphony of the Night original que vimos aquí de PlayStation. O sea, que la verdad es que es bastante interesante la opción de adquirir este Dracula X Chronicles. Y más al precio que tiene que estar ahora, que debe estar a 10 euros como mucho. Bueno, si lo encuentras, supongo. En modo... Estaba bien, Edu y Cristian, para encontrar aquí en España, quiero decir, está fácil. Está fácil. Yo creo que está fácil. Sí, en los games yo he visto alguno de segunda mano. Y de segunda mano tiene que estar a 5 euros o 7 euros. Buscando, pues estará baratito y creo que es una pieza que vale la pena tener en tu ludoteca. Yo creo que si tienes PSP... Es un básico. Es un básico que tienes que tener... al igual que Ghosts and Goblins o juegos así que han salido reeditados en PSP. Uh-huh. Y este se lleva la palma por el hecho de tener estos juegos. Sí, sí, sí. Es que tienen los tres ahí que te van a durar horas y horas. Sí, sí. Solo muy, muy buenos juegos. Y aparte también lo podemos jugar pues eso en Wii, que salió para consola virtual también. Sí. En ese momento que empezaron a sacar juegos japoneses, pues ahí tenemos también esta versión de Rondo of Blood, en el cual es igual a la que teníamos antes. O sea, bien. No han puesto a 50 hercios ni ninguna tontería de estas. ¿Qué solían hacer? Pero yo como lo que iba a decir... salió a 60, pues sí. Es lo único que hay. Claro, lo que iba a decir es algo que comentaba Cristian al principio, que hasta cierto punto este juego podía parecer un juego como Fuker dentro de la franquicia Castlevania, pero es que, claro, estamos hablando de un juego que era muy difícil acceder a él en su momento, pero no por ello es menos interesante este juego. Quiero decir, es un juego que es sencillamente una de las piezas claves de la franquicia Castlevania. Quizá uno de los puntos a tener en cuenta en cuanto al propio universo Castlevania, lo que vendría a ser el comienzo de ese nuevo comienzo, podríamos decir, ¿no? Nunca mejor dicho, que es Symphony of the Night, y creo que es un Castlevania por el que todo el mundo debería pasar, de alguna u otra forma. Yo creo que tienes razón en que es un juego que la gente cuando habla de Castlevania siempre te lo nombra. Es un juego, pues sí, digámosle Fuker, pero claro, puede tener ese aura. Sí, es decir, es un juego que en su época casi nadie pudo jugar. Uh-huh. O muy poca gente, los existentes, los que tuvieran la PC Engine, pudieron jugar, los demás no, tuvimos que jugar a Vampire Kiss. Y aquí es que el juego, aparte, se lo merece. Quiero decir, no es un juego Fuker y que después sea malo, como es el caso de Shin Butoden. Era un juego de Dragon Ball Fuker y después el juego resultaba que era malo. Sí. Pero en este caso no. En este caso es un buen juego. Uno de los mejores Castlevania clásicos que hay. Como casi todo lo de PC Engine CD de Fuker también. Hay que decirlo. No, porque tela, ¿sabes? Que podríamos empezar y no veas. Sí, sí, sí. Grandísimos juegos, ni más ni menos. Pero este Rondo, si te gusta Castlevania, tienes que pasar por él. Yo creo que es eso, que es uno de los mejores Castlevania clásicos. Para mi gusto, sí. Para mí me sigue gustando más Super Castlevania 4. Pero bueno, eso ya son opiniones personales. Son gustos. Son diferentes también. Pero es eso, para mí es uno de los mejores Castlevania clásicos que hay. Pocos por encima. Muy pocos por encima, incluso a nivel sonoro, ¿no? Que estábamos comentando también. Sí, es también. Que estos Castlevania menos conocidos, que son los que hemos podido jugar después gracias a los Chronicles, que son ese de X68000 y ese Rondo of Blood, son juegos que son muy buenos y que por desgracia no pudimos jugar ahí. Tienen ese aura Fuker, pero es que pueden tenerlo. Es que perfectamente. Son juegos muy grandes. Y además hoy en día son accesibles. Bueno, en el caso de The Play 1 te vas a gastar tu dinerito, pero... Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe no son Symphony of the Night a la hora de comprarlo tampoco. No, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, ellos son dos juegos que recomendaría que jugaran la gente que no ha podido disfrutar de estos dos Castlevania. Porque la verdad es que merece mucho la pena. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿no hemos hablado de la introducción de este juego, que está en perfecto alemán? Efectivamente. Yo lo he dicho antes en plan broma. Estaban hablando en alemán. Sí, sí, sí, claro. Perfectamente está en alemán con subtítulos ahí. Muy bien, muy bien. Dai, Vampiren, dai. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que Rondo Blood además tiene miles de secretos y etcétera. La música, evidentemente, es que es inmejorable, la calidad CD. La calidad CD se le nota muchísimo a este juego. Oye, ¿qué pasa cuando hay un malo? Ahí está el problema. Mezcla la calidad CD con canciones hechas por el chip de sonido de PC Engine. Entonces, cuando antes de luchar contra un malo cambia la música y nos deja un poco en estado de shock, como diciendo, hola, ¿qué ha pasado? La calidad del sonido ha bajado, eso porque busca directamente está programada con el chip de sonido en vez de compuesta con el CD. Uh-huh. La verdad es que también utilizaron unos cuantos compositores aquí para este juego, más concretamente a cuatro, que se iban encargando cada uno de unos temas. Uh-huh. La verdad, no solo fue un compositor, sino que fueron cuatro. Akiro Pito. Es el pseudónimo que hizo Nakamura con su pseudónimo Jigoku Urama Nakamura. Molaba esto de los pseudónimos, sí. en esta época, ¿eh? Tomoko Sano, que es Sanopi, y Mikio Saito, que es Metal Yuki. Aquí cada uno componía a todos de Konami, evidentemente. No sería el Koeija. El Koeija Club, la gran mayoría vienen de ahí. Y bueno, cada uno, pues eso, Metal Yuki, por ejemplo, teníamos las versiones de Vampire Killer, Bloody Tears, Beginning, etcétera, etcétera. Cada uno se encargaban de unas cuantas canciones. Y la verdad es que la banda sonora es eso, la calidad CD se nota muchísimo. Y es espectacular, aparte de, como ya hemos dicho, los seiyus, etcétera, etcétera. Es un juego que tiene una calidad muy alta y que, por desgracia, pues aquí hemos tardado bastante jugarlo mucha gente. Y es una pena. Ojalá lo pudiéramos haber disfrutado antes. Pero igualmente es un juego que, la verdad es que no ha pasado mal el tiempo y se puede disfrutar totalmente ahora mismo este Rondo Plot. Uh-huh. Totalmente. We'll be right back. Bueno, caballeros, me temo que tenemos que poner punto y final al programa de hoy aquí. Con este Rondo of Blood y con lo que hemos hablado de Castlevania 3 y con el origen de lo que vendría a ser la historia de Alucard, pero la semana que viene os esperamos con lo mejorcito, y cuando digo la semana que viene quiero decir en 7 días, el miércoles que viene os esperamos con lo mejorcito de hoy, quiero decir de este programa, que es Symphony of the Night, con todos los secretos, con todo lo que fue este grandísimo título y con algunas cosas interesantes, y espero que con algún invitado que podamos engañar para que venga aquí al programa y que, bueno, que nos ayude a destripar y a desnudar este grandísimo juego, que es uno de los más grandes que se han hecho jamás en PlayStation 1. Sí, totalmente. Yo creo que es lo que decimos, ¿no? Que es un juego que nos podemos tirar horas hablando de cosas que tiene el juego, de detalles, de cositas que tiene este Castlevania Symphony of the Night, y nos podemos tirar horas. Máscara de piedra. Bueno, máscara de piedra. En la librería, en la biblioteca. En la biblioteca encima. Nosotros a veces pensamos que nos estamos volviendo locos con Yoyos Bizarre. Lo pensamos, lo reconocemos. Pero es que, a ver, si te encuentras una máscara de piedra en la biblioteca de Castlevania y cae una máscara de piedra. Que uno no es de piedra. Que vuelva a salir en Portal of Ruin. Sí, sí, sí. Y además, máscara de piedra, ya lo pone en el inventario. Se utiliza para hacer rituales. ¿Qué rituales? Eres un vampiro. Se utiliza una máscara de piedra para hacer rituales. Me cago en la. Está loco. Todo el mundo en Japón le gusta Yoyos Bizarre Adventure. Tenedlo muy claro. Está loco. Todo el mundo se basa en cosas. Evidentemente tiene cosas así, traducciones a las armas de Tolkien, etcétera. Sí, la Glandring. ¿Sabes la Glandring? Tiene muchas cosas. Tiene cacahuetes. Tiene cacahuetes que son difíciles de comer. Ahí está. ¿Por qué? Eso pone, porque llevará guantes. Claro, sí, es verdad. Tú imagínate a Alucard tirando los cacahuetes para arriba. Sí, sí. Como un fucker. Es más, ¿los cacahuetes se comían igual en época postrevolucionaria que ahora? O ¿qué diría Napoleón de eso? ¿Qué va a decir? Qué tonterías, tío. Qué chucherrada. Sí, sí. Vale, en fin. Cosas de doblaje también. Hostia, sí, tenemos unas cosas interesantes con el doblaje. Porque está considerado, parece ser, por mucha gente. Nosotros, claro, es que también. Bueno, creo que nos hemos dado cuenta ahora también. Tenemos mucho cariño al doblaje de Castlevania Symphony of the Night, pero hay que reconocer que tiene bichos. Tiene algunas cosas que son de bastantes bichos. Y para demostraros que tienen bichos, vamos a demostrar con la traducción japonesa y la americana qué pasaba ahí, ¿sabes? Y luego ya si te pones en la traducción castellana del juego en el Xbox Live Arcade ya te dan ganas de vomitar, porque probablemente no se podía hacer peor esa traducción al castellano. Pero cuando digo peor no me refiero a que sean tonterías y tal, no, sino que se han dejado cosas del inglés, no las han traducido directamente, y es realmente lamentable encontrarte con una traducción así que estás pagando al fin y al cabo y que no mereces, sin duda no la mereces. Para nada. Y menos una obra así. Sí, sí, sí, es que parece como que ese Castlevania fue un poco así maltratado, ¿no? Por el doblaje. Puede ser. De hecho, en esa misma entrevista que hablábamos antes de Koji Igarashi, también comenta que él no tenía ni pajolera idea de que estuviera haciéndose mal el doblaje inglés, porque él tampoco entendía el inglés en su momento, evidentemente, y a él, pues bueno, le sonaba bien. Pero que sí que es verdad que a él mismo le han llegado muchas críticas al respecto de ese doblaje americano que no gustó. Pobre hombre, ¿no? Ya ves. Le llegan ahí las críticas. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Se pone su sombrero de cowboy? No, pues resulta que estuvo ahí involucrado en ese doblaje. Ah, también estuvo involucrado. Estuvo involucrado, pero claro, si no lo sabía, si no entendía. Pero había... What is a man? A miserable pile of secrets. Hay muchas cosas, porque es que no solo el doblaje, sino, como bien estás diciendo, la traducción, ¿no? Porque en la versión japonesa seguro, es que segurísimo, no estaba diciendo eso mismo. Es que no lo estaba. Es que no. Ya. ¿Sabes? Pero eso, o sea, no te ha impedido aprenderte de memoria todo el principio del juego, ¿verdad, Edu? Efectivamente. Eso es lo jodido. Die Monster, you don't belong in this y world. También sobre todo la digitalización, ¿no? O sea, las voces americanas cuando haces un ataque, compáralas con las japonesas y flipas. Es que flipas. Dark Metamorphosis. El Dark Metamorphosis no es... Es que suena mal en la versión americana y en la japonesa. Y en la versión japonesa flipas. Dices, ¿y esto? O sea... ¿Y el Soul Steel? Hostia puta, pero ¿tú lo has escuchado en japonés, el Dark Metamorphosis? No. Es un locurón, ¿eh? Ah, sí que lo escuché hace poco. Sí, ¿verdad? Sí. Es un locurón. Sí. Es que se escucha bien. Claro, se escucha bien. Es la diferencia, se escucha lo que se escucha bien o no. Y aparte, evidentemente, no algunos personajes secundarios como María, que parece que no le pongan cariño al personaje. No, ninguno. Escuchas la versión japonesa y dices, está bien. Normal, es normal. Un doblaje normal, y escuchas la americana y como que no hay cariño. No. Y aparte de otras tonterías más, como cuando estuvimos viendo el momento de la muerte, cuando se reúne Alucard, ¿vale? A Alucard siempre lo tratan como señor. ¿vale? Le ponen el Sama detrás. ¿Vale? Sí. Es como señor Alucard. Sí, sí. Y aquí es como si fuese el amo del castillo, ¿no? Y aquí, al fin y al cabo es el sí, hijo. Y aquí es como Alucard, tal cual, ¿no? No hay respeto, ¿no? En sus palabras. No tienen respeto, ¿no? Mm. O sea, sabiendo que la muerte es un fiel seguidor de Drácula y tal. Y por ende de Alucard. Y por ende de Alucard, pues el Sama, pero es que se lo dice todo el mundo, el librero también, Alucard Sama, etcétera, etcétera. Y aquí como, Alucard, ¿sabes cuánto tiempo? Y las vendidas de moto que pega el Alucard, por ejemplo, el librero, ¿no? De, bueno, pero no puedas ayudarle porque yo soy fiel a Drácula. Y dice, no, te compensaré bien. Ah, sí, bueno, entonces toma mi dinero y te ayudo, ¿sabes? Como, dame dinero. Eso no puede ser así, eso no puede ser así. Hemos estado mirando algunas cositas y es que no puede ser, hombre. Que tiene que haber algo más. Es que sí, es impensable. Se nota la traducción. ¿Y para qué quiere dinero un librero? No, allí en el castillo de Drácula. No lo sé. En la época postrevolucionaria, pues, no, es broma. Que no tiene lógica alguna. No tiene lógica que te venga, porque un librero te vende martillos, Cristian. Vale, y pociones. Me callo. Me callo. Así es, Castlevania Symphony of the Night. La semana que viene lo tenemos aquí largo y tendido. No sé cuánto durará, ya os digo, pero no podemos regalar. Vamos. Y casi que por hoy podemos dejarlo. Nos encantaría seguir, pero lo vamos a dejar por hoy. Y casi que lo dejamos para la semana que viene con este Castlevania Symphony of the Night aquí en el Club Vintage. Vámonos con el endiedo. Bueno, caballeros, nos vemos, y damas, nos vemos en una semanita por aquí en el Club Vintage con este Symphony of the Nights, un programa que ya os digo que tenemos muchísimas ganas, que vamos a comentar dentro de muy pocos días. Estamos hablando de 7 días aquí con este pedazo de Symphony of the Nights. Pues sí. Tengo muchas ganas, ya os digo. Y luego nos veremos allí en Gamepolis, ¿no? En Gamepolis, correcto. Aquí Gamepolis. Cada uno le escribe como... Ay, sí, lo dice como quiere. Sí, sí, por supuesto. Pero en Gamepolis nos veremos. En Gamepolis. Nosotros vamos a estar en Torremolinos. Vamos a estar ahí en la playica. Muy bien. Gamepolis, muy bien. Gamepolis. Suena a la pantalla del Sonic. Gamepolis. Gamepolis Zone. Sí. Maravilloso. En todo caso, con debate o no, allí estaremos la semana que viene en el Gamepolis. Y ya para el programa de Symphony of the Nights, que lo escucharéis, espero, el jueves que viene, quiero decir, ya sabréis qué vamos a hacer allí en el Gamepolis. Así que lo comentamos durante esta semana, revisamos vuestras sugerencias y nos vemos aquí en el Club Vintage el miércoles. Amigo Cristian, nos vemos en una semanita. Pues nos vemos dentro de una semanita. Nos vemos en una semana. Nos vemos dentro de una semana. Y servidor de ustedes también se despide, nos vamos al Montaditos, nos vamos ahí a debatir qué vamos a hacer a lo largo de los próximos días. Muchas gracias por estar ahí, amigos, y nos vemos en una semana. Hasta luego.